noches, estamos aquí en este podcast edición navideña especial, en el cual vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a tratar el tema del salón recreativo de nuestra infancia, vamos a ver una revisión del juego Kung Fu Master, vamos a opinar sobre lo que es el cambalache marciano, vamos a escuchar los kilichistes del mes y Fuens nos va a otorgar con un villancico marciano muy bonito para estas fechas. Para ello tenemos a Paturlas. Hola Paturlas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tenemos a José Manuel. Hola José Manuel, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Tenemos a Enfanet. Hola Enfanet, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Y tenemos a Rico. Hola Rico. Muy buenas noches. Y un servidor, Fuens, que está aquí con todos vosotros también. Pues así empezamos y empezamos hablando de lo que es el salón recreativo de nuestra infancia. Y le voy a dar la palabra a Enfanet para que nos cuente pues cuál es el salón recreativo de su infancia y las historias que él recuerda de ello. Enfanet, adelante. Pues la verdad es que me mola mogollón hablar de esto, porque para mí hubieron varios salones. Estamos hablando de cuando yo tendría pues entre 8 y 9 años. Es cuando empecé a tener contacto con las máquinas, mis primeros contactos y tal, que evidentemente casi teníamos que subirnos al taburete porque casi no llegábamos. Y el hecho del salón recreativo supuso el empezar a salir a la calle en pandilla, a nuestro rollo, ¿no? Esa ya no, esto de salir con los papas y tal, esto ya pues evidentemente se había acabado, y a los 8 o 9 años pues empezamos ya a salir a la calle, ¿no? Yo concretamente soy de un barrio que por aquella época era como bastante conflictivo y tal, que sigue siendo, que es el barrio del Raval. Y claro, el tema de los recreativos en ese momento era como la gran sede social, ¿no? O sea, no habían lugares para reunirse que no fueran la plaza o que no fueran básicamente la plaza donde te sentabas y tal. Pero claro, como los sitios eran, entre comillas, peligrosos, ¿no? Pues un poco te ibas a resguardar al salón recreativo. Y el salón recreativo que quiero hablar es el Splay, se llama así. Es un salón recreativo que evidentemente hace un mogollón de años que ya no existe. Y era un salón recreativo muy pequeñito, y para que os hagáis una idea, las máquinas más modernas que habían eran pues el Punch Out y el Ghosts and Goblins. O sea, imaginaos. Que ya estamos hablando de hace bastantes años, ¿eh? Era un equipo que jugaba a duro, ojo, que esto es muy mítico, a máquinas a 10 pesetas, o sea, concretamente el Hyper Olympic, el Donkey Kong Jr., el Commandos, y juegos así, eran a 10 pesetas, a 2 duros. Y luego, cuando los que tenían más dinero, evidentemente jugaban a 25 pelas en el Ghosts and Goblins y tal, ¿no? Además, lo bueno de este recreativo, en primer lugar, pues eso, fue el primer contacto con las máquinas, y ahí, pues imagínate, pasábamos todas las tardes y los sábados por la mañana. O sea, que se puede decir que durante mucho tiempo estábamos allí prácticamente cada día, y era el sitio de quedar, y era un poco el... No sé si estáis de acuerdo, pero está pasando un poco lo mismo con los cibercafés. Yo me he fijado en los chavales pequeños, y lo que hace es quedar en cibers, ¿no? Siempre dicen, vamos al cibercafé, no sé qué, o a estas salas de internet, ¿no? Donde hay ordenadores porque pues para conectarse y tal. Pues eso antes pasaba con los recreativos, por lo menos en mi barrio era así, ¿vale? Y concretamente en este había un señor, el gerente, el que llevaba a este señor, un tal señor Arturo, ¿no? Que era un señor pues eso, que tenía una cojera, un tío muy característico, un tío mayor, así pues tenía una cojera importante, iba con su bastón y no sé qué. Y entonces claro, en ese momento pues a lo mejor tú estabas ahí dentro mirando cómo jugaba alguien, o si aquel día tenías suerte. Porque a mí me daban 100 pesetas al mes, con lo cual, imagínate, no podía jugar mucho. Entonces, de pronto oías una voz del señor Arturo que decía, ¡recadero!, gritando. Y podías flipar como nos partíamos la boca, así de claro, casi casi, a ver quién era el guapo que llegaba primero al señor Arturo para hacerle el recado. Que fuera, a lo mejor a lo menos enviaba, o nos enviaba tal. Pero, ¿qué suponía hacer el recado al señor Arturo? Suponía que nos diera partidas en una máquina, así de sencillo, y seguramente la que quisiéramos en ese momento, porque el señor Arturo tenía las llaves, esas llaves preciadas, esas llaves que todos habíamos ansiado, y que cuando ya tuvimos nuestra cabinet, no sé si os pasó a vosotros, pero yo cuando tuve mi arcade por primera vez y tuve las llaves en mi mano, en ese momento fue como, hostia, ahora soy yo el que tiene la llave. No sé si os pasaba, pero cuando venía el señor, vosotros, si cuando venía el señor recaudar las monedas, ¿vale? El que recaudaba la pasta, ¿vale? Ese tenía todas las llaves. Yo, junto con el grupo de colegas, lo que hacíamos era ponernos al lado y poner cara de mendigo, a ver si el hombre se enrollaba y nos ponía alguna partida. O sea, esto nosotros lo habíamos hecho, ¿eh? O sea, para que veas un poco el tema. Y este es un poquito el Splay, era el recreativo de nuestra infancia, y ahí estaban, pues, y así para hacer ya brevemente un resumen de máquinas, pues estaba lo que os comentaba, comandos, tal. Hay una máquina que no recuerdo el nombre, a ver si por casualidad vosotros os acordáis, que era un tío que iba con, tiraba una pértiga, una especie de cuerda, iba trepando de arriba a abajo, y arriba del todo estaba el ave fénix, que salía volando y soltaba una pluma de oro. ¿Os suena? Que salían trogloditas y os dejaba hipnotizados con la lámpara. Es muy friki, este juego es muy, muy antiguo, ¿eh? O sea, es... El Rockman. ¿Rockman o Rockman? ¿Ropeman o...? Es algo así, ¿Ropeman o Rockman? Una de dos. Puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí. Que es el tío que lo que hacía era con la linterna era hipnotizar a los trogloditas, que se quedaban así topillados, y tú aprovechabas para seguir subiendo para arriba, a escalar, sí, a la BFA. Vale, pues sí. Este juego ya había jugado a un duro, a 5 pesetas, ¿vale? Y evidentemente luego estaban los de la segunda división, pues eran el Hiperolympic, estos, y uno que de los que quería destacar era el Hiperolympic, porque era muy friki lo del Hiperolympic, ¿vale? Nosotros llegábamos por la mañana y era como una obligación, digo por la mañana, el sábado, lógicamente, porque era el día que no íbamos al cole. Era, tú imagínate, 4 chavales de 9 años que lo primero que hacían era jugar al Hiperolympic, porque lo que hacían era petar el récord, ¿vale? Entonces en el Hiperolympic eran botones, o sea, no había mandos, era todo botones, entonces tú tenías que pulsar rápido, ahí no había panel con mando, era el panel con botones. Entonces cada uno se ponía en un botón, empezábamos a darle a toda la caña. Bueno, teníamos una destreza en, por ejemplo, cuando tiraba el tío con la escopeta a las, ¿cómo se llama esto que sale por el lado? Oye, no me sale ahora la palabra. El tiro al lo que sea, ¿vale? El tiro al plato. Eso, tiro al plato, gracias por el apunte. Cuando jugábamos al tiro al plato, o sea, es que lo hacíamos el perfect. O sea, era un plan muy bestia, ¿vale? Era muy friki. Entonces teníamos que reventar el récord durante todo el día hasta que no volvieran a apagar la máquina. Ahí poníamos nosotros CDT, eran las iniciales de Club Deportivo Tigres, KKT, ¿vale? Que ni... Sí, sí, nos habíamos inventado un club deportivo de la calle del Tigre de mi barrio, o sea, es muy friki, ¿eh? Y bueno, muy bien, o sea, era un poco como que ya habíamos petado la máquina y tal. El señor Arturo dejaba unos tubos de plástico para que jugáramos, no sé si vosotros habéis jugado con tubos de plástico, que te lo ponías en el dedo, o con un mechero también se hacía, y movías rápidamente el mechero para darle a los botones, para no hacerte daño con las manos. Pero nosotros automáticamente le decíamos, señor Arturo, pórteselo, porque nosotros somos aquí jabatos, y aquí lo que haga falta. Y bueno, y un poco es esto, este es el recreativo que había una máquina de... Nosotros le llamamos máquina del millón, ¿no? Que es un pinball, ¿no? Y un futbolín, pero la verdad es que no le hacíamos mucho caso, era más el tema del arcade. Y evidentemente también hubo la época mítica cuando hacíamos el truco del tiempo en el Ghosts and Goblins, ese truco que se ha comentado en el foro, que se basaba en darle por última vez a la lápida, que te salga el mago ese que te tira las estrellas, y justo cuando te estás convirtiendo en carabela, te tocaban las estrellas y el tiempo se volvía infinito. Lo cual, empezabas a hacerte vidas y ahí te tirabas todo el día jugando. Pero el señor técnico de Marras lo que hizo fue poner una pegatina negra de para que no viéramos el tiempo que quedaba y por lo tanto no podíamos hacer el truco. Pero éramos tan frikis que cuando empezaba a sonar la música, lo contábamos los segundos y lográbamos hacer el truco. O sea, que imagínate todo lo que se podría llegar a hacer en un recreativo. Y bueno, y este es el recreativo, es el pequeño homenaje, porque la verdad es que esto ya dejó de existir hace muchos años. Tuve la oportunidad de... porque bajaron persianas y hace poco volvieron a abrir, pero no como recreativo, sino que sencillamente alquilaban el local. Y tuve la oportunidad de volver a ver el interior, esta vez sin máquinas. Y fue un poco en plan flashback total, ¿vale? Pero claro, tú eres ya mucho más grande, no eres un crío de 9 años, entonces pues mola, ¿no? Porque es aquello de que lo ves y tal. Y bueno, ahí está. Ahí dejo yo. Ese es mi recreativo de la infancia, no sé. ¿Vosotros qué? A ver, Puens, ¿tú qué? ¿Qué recreativo tuviste? Uy, yo tuve unos cuantos recreativos. O sea, siempre hay el típico que es donde más vas, pero en aquella época pues habían bastantes en Tarrasa. Yo recuerdo que iba a primera hora al instituto o al cole. Bueno, recuerdo antes, mejor dicho, cuando estaba en el cole, detrás de mi casa había un salón recreativo que había ido un par o 3 veces o 4. Tengo vagos recuerdos y tengo los mismos recuerdos de tú, que habían máquinas a duro y el Donkey Kong Junior estaba pues a 2 duros. Pero te digo que no, fui pocas veces y tengo vagos recuerdos. Luego ya pues recuerdo la época del instituto, que íbamos a primera hora al instituto, básicamente porque los salones recreativos estaban cerrados. Luego ya nos pirábamos del instituto haciendo campana y hacíamos pues la ruta al bacalao, que digo yo. nos pasamos por uno que era San Pera Nord, luego nos íbamos al París, que era otro son recreativo, y íbamos bajando y así pues un total de 6 o 7 recuerdo. Y al final pues acabamos en el New Park, que es en aquella época pues es el que más lleno estaba y el que más máquinas chulas y gente para jugar pues había. Recuerdo que el Pac-Man estuvo allí pues unos 10 años o algo así. Había la típica máquina del Pac-Man, había muchísimos arcades, todas eran prácticamente, no había casi ninguna, aquellos simuladores de coches ni cosas raras, sino que eran, no cosas raras, sino me refiero a máquinas que no fueran las típicas con palancas para jugar. De ahí pues recuerdo haber pasado muchos años jugando pues a un montón de cosas, al Ghost and Goblins, al Toki, al Rigar, y así pues una infinidad de juegos. Y nada, pues fueron cerrándolos uno a uno hasta que este fue el que más aguantó de todos, pero finalmente pues a lo largo de este año ha acabado cerrando puertas también y ya no queda ninguno. Y una pregunta que os tengo que hacer, ¿os ha pasado de ir a alguna ciudad o algún pueblo o algo y que nos dejen entrar en un recreativo cuando erais pequeños porque no podían entrar menores? ¿Esto os ha pasado a vosotros? Una sala de máquinas, evidentemente no hablo de tragaperras, hablo de máquinas. ¿Os ha pasado? No, por ahí me pasó en Murcia, tío, me quedé flipando. Yo venía de Barcelona, me fui a Murcia y no me dejaban entrar a jugar a las máquinas. Me da una rabia. Murcia ciudad, ojo. Bueno, a mí nunca me ha pasado. Lo que sí en las salas de bingo, que había un montón de tragaperras y lo que es el bingo. Pero en máquinas sí, videojuegos, nada. Tipo A, a mí no, tampoco. Te lo juro, a mí me pasó en Murcia ciudad. Ojo, que dice, bueno, es un pueblo y van del palo, dice, bueno, aún no sé, ¿no? Pero en la ciudad, que se supone que las ciudades son más, no sé, más lo que sea, ¿no? Pues que no podíamos entrar, ¿eh? O sea, tenías que tener, me parece que 14 años, tío, para entrar. Claro, yo con 10 años éramos unos frikis que te cagas, sobre todo mi hermano y yo, que siempre íbamos juntos a los recreativos, y no nos dejaron entrar, tío, era curioso, era una cosa que nos daba bastante rabia, pero bueno, siempre había algún bar por ahí que tenía alguna máquina, y nos podíamos desahogar. Venga, Rico, ya que has hablado, cuéntanos tu salón de tu infancia. Bueno, pues salón, ninguno, porque donde yo vivía, que era un barrio, pues lo que había eran los típicos bares de viejos, y si acaso había máquinas desperdigadas, y hacíamos la ruta del bacalao, pero de una en una. Y lo que yo recuerdo así más fuerte que hicimos con la recreativa fue que fuimos al pueblo de al lado, que eran unos 5 kilómetros andando, para jugar a la Mortal Kombat y a la X-Men de 6 jugadores, y ahí sí lo flipé. Hostia, yo lo más friki que he hecho para jugar ha sido limpiar, esto es muy duro, lo que voy a decir ahora, me voy a confesar, limpiar los cristales de los coches, tío, de los semáforos, y me daban propina y me iba a jugar al Dragon Ball. Joder, eso es fuerte. Eso no es nada, hombre. Yo en la época, cuando estaba en el instituto, teníamos había una semana que hacíamos pues un crédito de síntesis, un crédito de lo que fuera, que esa semana pues no dábamos clases, sino nos dedicábamos a hacer un trabajo, ¿vale?, en concreto. Entonces había la fotocopiadora, que la fotocopia valía un duro. Pues un colega y yo empezamos a pedir un duro a esto, un duro al otro, un duro no sé quién, para decirle que eran fotocopias. Y al cabo de un rato, por decirlo de alguna manera, pues tenías 20 duros o 150 pelas para irte a jugar al Street Fighter. Seguimos, Paturlas. Sí, yo aquí en Alicante he tenido un salón que además es mítico en Alicante y casualmente, mira, tenía la suerte de vivir muy cerquita de donde estaba. Era un sitio enorme, se llamaba Dundilandia, aunque mucha gente lo conocía como la bolera de O, porque a espaldas había una discoteca llamada O, y era una zona que, bueno, pues cuando te cansabas de estar en la discoteca, salías, te metías en los recreativos, que eran enormes. También en la parte de abajo hubo una bolera, que eso no duró mucho y cerró, pero lo que eran los recreativos eran inmensos, estaban llenos de máquinas, todas del tipo Video Selection, una al lado de otra. Ahí habría unas 40 máquinas así de Video Selection, y también muchos pinballs pasaron por allí. Allí es donde aprendí a jugar al pinball principalmente, porque era una empresa fuerte y constantemente renovaban los pinballs, y cada 2 o 3 meses te venían con una máquina nueva que no habías visto en la vida y que solo la tenían allí, y joder, pues era muy impresionante. Ese salón, incluso, yo asistí tanto a la inauguración, porque eso abrió por el 86 o por el 87, y también asistí a su último día en al terminar el 2001, porque ya con el cambio al euro ya no quisieron invertir en adaptar las máquinas y el negocio ya no iba bien, y en fin. Era un local muy grande y casi que no no les producía beneficios. Entonces, yo me enteré porque conocía a los encargados de allí, a los que trabajaban, claro, lo tenía ahí al lado de casa, y me pasaba ahí las horas muertas. Y bueno, pues lo recuerdo con mucha nostalgia porque ahí tenía yo un buen grupo de amigos. ¿Y qué haces cuando no tienes nada que hacer? Pues vas a los recreativos y seguro que encuentras algún amigo. Ese es el salón que más me marcó. Luego, aparte, también, según temporadas, pues a veces me daba más por ir a otro salón, aunque me pillara más lejos o lo que fuera, o por alguna máquina en concreto y eso. Pero vamos, el grande este es el que le tengo más nostalgia. José Manuel, cuéntanos, adelante. Bien, ¿no? Pues yo, al igual que vosotros, a ver, aquí en Lleida, pues había varios salones, ¿cómo no? Podrían mencionar, no sé qué, pues el Dólar, el 007, Wonderland, Mini Casino. ¿Qué os podría comentar de cada uno? Pues a ver, del Dólar, pues a ver, al igual que cada uno, sí que eran todos salones recreativos, pero ibas a unos porque había unas máquinas, y ibas a otros porque en el anterior no estaban, ¿no? ¿Qué os podría decir del Dólar que yo recuerde? Pues ahí estaban las míticas, las que yo conocía al principio, ¿no? Recuerdo, pues, que mis padres el domingo, pues, te daban la típica paga, 200 pesetitas o por ahí, o por decir un ejemplo, 300, y pensabas y hacías el cálculo, ¿no? Pues mira, 200 pesetas, 8 partidas. ¿Qué hacías? Pues te ibas a un salón recreativo y cogías y te ibas a jugar al Pac-Man o al Fénix o a Mario Bros, incluso al Track and Field, con lo que ha comentado del truco del mechero para correr más, ¿no? Ese truco es mítico, el truco del mechero. Luego, ¿qué más? El 007 estaba en una de las avenidas principales que va a dar a la estación, y ahí pues podías, era un salón un poco más grande, ¿no? Podías jugar al ping-pong, ya había pinballs electromecánicas, las que empezaba a ver yo eran electromecánicas, y alguna que empezaba a aparecer ya de la época de la canasta, y la famosa, esta, la Mephisto, que la conocía, o sea, la llegué a jugar incluso, ¿no? Pero bueno, después el mini casino ya fue de los más modernos, ya había ya pinballs, ya empezaba a ser la sala un poco diferenciada. Tragaperras en un lado, para mayores de 18 años, y lo que es recreativa y pinballs en el otro. Y Wonderland, pues fue donde ahí ya fue el sumum para mí, que es donde me reuní con muchos amigos míos, a raíz de jugar a la canasta 86. Al igual que cada uno ponía 5 duros y jugábamos pues una partida cada uno, 4 personas, llegó tal punto de que le teníamos tal vicio cogido a la máquina que igual nos podíamos pegar perfectamente toda la tarde, ¿no? Al igual que los vicios que uno se pueda pegar aquí ahora virtualmente en el Visual Pinball, no es lo mismo, ¿no? Que físicamente, y yo he de reconocer que hasta incluso los chavales decían, pero ¿cuánto vais a jugar más? ¿Cuándo podremos jugar nosotros, no? El que no petaba, a ver, yo jugaba y si me hacía alguna partida para mí y después conseguía petar otra o lo que sea, pues no me importaba darle mi partida a otro compañero si luego yo en la siguiente partida no conseguía ninguna. Eso fue a grosso modo un poco mi infancia, juventud en lo que es los salones recreativos. He de reconocer también que la gran mayoría de máquinas que había en los salones eran del modelo Fish Games. Como vosotros sabréis, lo que es la empresa Cubiersa en el polígono industrial aquí en Lleida está. Bastantes visitas me he hecho por ello últimamente, ¿no? No últimamente, por naciros el año pasado, para buscar cualquier cosa para las pinballs, preguntar, ver alguna máquina que aún no ha salido al mercado y, en fin, ¿no? Cubiersa la tenemos aquí en Lleida y la gran mayoría de máquinas que habían en los salones recreativos eran de la Fish Games, tanto la... A ver qué modelo tengo yo, la Fish Games... ¡Ah! No me acuerdo, es que ahora tengo... Como quité el original, no me acuerdo ahora qué modelo de Fish Games era, pero bueno, realmente es eso. A grosso modo ha sido mi juventud así, por los salones recreativos. Parece mentira la cantidad de amigos que uno hace, o de compañeros que uno hace en los salones recreativos, y una vez los van cerrando, se van quedando ahí, porque la gran mayoría de ellos, y yo personalmente, no los he vuelto a ver, o no he vuelto a coincidir con ellos. No, yo tampoco, ¿eh? No. Así es, ¿no? La verdad es que ahí, grandes y pequeños, ¿eh? Además era curioso, ¿eh? Tengo una pregunta para Paturnas. Paturnas, ¿tú eres de Alicante o me equivoco? Antes estaba comentando el recreativo ese, que yo estuve viviendo en Alicante un año y medio y lo conozco, el recreativo. Y yo cuando fui era el año 90, cuando fui a ese recreativo, finales de los 90, del año 90. Y efectivamente es el recreativo más impresionante que había visto en mi vida. Era enorme, o sea, puedo confirmar que era muy grande, ¿eh? Y efectivamente tenía la parte de abajo, recuerdo que se bajaron unas escaleras, que hace muchos años esto, ¿eh? Y la discoteca, ¿puede ser que estuviera en el piso de arriba? Sí, así es. Estaba así arriba, ¿verdad? La discoteca, sí. Exacto. Pues sí, pues confirmo lo que... No sé si tú conoces algún recreativo más. Yo estoy viviendo también en Benidorm, ya para acabar de comentar así temas recreativos. Y otro muy grande, en Benidorm, si algún oyente es de ahí, sabrá lo que digo, se llama El Otro Mundo de Jaime. Pero así es, el nombre es como muy friki. ¿Te suena a ti? Sí, de hecho he estado hace poco. Hace un par de semanas, sí, sigue en marcha aquello. ¿Y qué tal? ¿Y cómo está de máquinas eso? Bueno, pues están muy descuidadas las máquinas. Es que eran del modelo Boss, esas que son dobles, tienen sí, unas cuantas, y unas cuantas máquinas grandes. Lamentablemente no hay un solo pinball, y bueno, eso de asistencia al público pues está fatal. Ahí ya no va ni Cristo tampoco. Eso tuvo su época. Yo de hecho he ido bastante por Benidorm a lo largo de los años, y siempre que he podido acercarme, me he acercado ahí al Otro Mundo de Jaime, porque la verdad es otro sitio mítico. Es el equiparable al Dundilandia. Exacto. No, es que era mítico. Yo ahora está en la calle Ruzafa, si no me equivoco. Sí, te hablo, justo. Es que claro, yo soy de Barcelona, pero te hablo que tendría el año 88, 89, por ahí. Pero bueno, y sí, sí, en la época dorada, donde fui yo, evidentemente, el Otro Mundo de Jaime era la clave. Además, lo bueno que tenía ese recreativo, a diferencia del resto, es que eran las 12 de la noche y estaba abierto, que todo también volaba. Sí, bueno, es que Benidorm es otro mundo. En cuanto a ocio y horarios, es que no tiene nada que ver. Ah, claro. De hecho, hay otra cosa que me llama la atención en Benidorm, que son las tiendas de chinos. Que esas están todos los días, casi las 24 horas abiertas. Hay tiendas en la Avenida del Mediterráneo, que es la calle, la avenida principal, digamos. Sí. Hay tiendas de chinos, la típica tienda de chinos barata que tienen de todo. Y no cierran nunca, siempre vas y siempre está abierto, sea el día, la hora que sea. Pero bueno, esto ya es un poco off topic. David, ¿te queda cosa? Sí, dime. David, dime, José Manuel. ¿Aún existe el salón recreativo cuando fuimos a Benidorm, que jugamos por primera vez a la The Lord of the Rings? ¿Te acuerdas? ¿Aún sí, está? El Festilandia, y sigue ahí la Lord of the Rings. Sí, no, está. Pero a ver, es que yo lo tengo visto el chiringuito aquel, permíteme que lo diga así, como en plan de feria, ¿no? O sea, que lo montaban para temporada, luego lo desmontaban, o eso siempre está. No, eso está ahí todo el año. Para el que oiga y no entienda de qué va el tema, Festilandia es un mini parque de atracciones para críos principalmente, y que tiene al lado un salón recreativo casi al aire libre, porque es que eso, como está abierto, supongo que por la noche lo cierran, tirarán unas lonas y lo dejan todo cerrado. Pero es eso, un mini parque de atracciones ahí en pleno Benidorm, y llama mucho la atención. Y sí, eso está todo el año. ¿Has vuelto a jugar a la Elvis aquella del paseo aquel de la playa? No, la verdad es que la he visto desde fuera, pero es que me da bastante corte entrar ahí, porque es un bar tipo Moteros, de Harley y todo eso, muy bien ambientado, es precioso. Sí. Yo recuerdo cuando entramos, yo recuerdo cuando entramos que nos mirábamos los tres diciendo, ¿dónde nos hemos metido? Sí, aquello parece otro mundo, pero sí. Desde luego el pinball es que encaja a la perfección ahí donde está, no podían poner otro. Hombre, por temática sí, ¿eh? Sí, porque es un bar de ambiente... 60, Elvis... Sí, o sea que está perfecto ahí. Muy bien. Bueno, pues vamos a cambiar un poco de tema, vamos a entrar en un tema un poco más conflictivo, que es el cambalache marciano. Vamos a expresar nuestras opiniones, qué nos parece, qué es lo que cambiaríamos, lo que no... Un poco así, contarnos qué os parece el cambalache. Bueno, a mí el cambalache me parece fenomenal tal como está. Yo no lo tocaría. No sé qué veis de polémico, vamos. Ahora tal como está... A ver, yo ya lo comenté. Yo ya lo comenté en el hilo, a modo personal. Es, bueno, yo lo comenté de esta manera, ¿no? Para evitar que cada cual haga su agosto, que aproveche el tirón de marcianitos para poner su mini negocio y tal, pues yo había propuesto el tener un mínimo de mensajes para poder acceder a él. Vale que está bien como está, no digo que no. Pero al menos para poder acceder a él, que se tenga un mínimo de mensajes, un poco de que se conozca a esa persona en el foro, ¿no? No llegar, yo soy un operador, me pongo Jaimito de los Palotes y vendo placa, o me pongo Perico y vendo botones, o vendo máquinas en buen estado, ¿no? Ese es mi punto de vista, no sé. Yo estaría de acuerdo contigo, siempre y cuando sería para la venta. para la compra, no, también, por la sencilla razón de que cuando tú entras en el foro nuevo es cuando necesitas comprar alguna cosa, ¿vale? Y ahora que ya llevo, o sea, 2 años y pico, casi 3 años en el foro, a ver, puedo buscar alguna cosa, pero no tengo la necesidad de comprar material porque no me estoy construyendo nada. ¿Me explico? Es al principio, uh-huh, cuando entras, que es cuando te montas la maca, cuando te faltan, pues, yo que sé, paneles, alguna placa, algún monedero, o tienes esa necesidad. ¿Para vender y evitar hacer el agosto? Pues ahí, pues, no te digo que no. Yo también estaría de acuerdo en eso, pero siempre solo en el apartado de ventas, creo yo. Uh-huh. Hombre, imagino sí, que sí, nos estábamos refiriendo al tema de ventas, porque no creo que vaya aquí nadie a gastarse un dineral en comprarse máquinas para revenderlas tampoco. Es que ni los operadores siquiera. A no ser, bueno, ya el tema de los megalotes esos que están apareciendo, pero es un tema aparte. No lo meto yo en el cambalache. Y por otra parte, tampoco se está viendo que haya nadie que vende máquinas o repuestos o cosas en cantidad. Yo creo que a un operador enseguida se le calaría. Normalmente los operadores o gente que tiene muchas máquinas las anuncian por eBay o por Mil Anuncios o por sitios así. ¿Alguna opinión más? ¿Alguien que esté en contra? ¿Alguien que esté a favor? No, yo estoy de acuerdo con que sea libre, y si acaso se restringiera la entrada sería para vender. Para la compra, que fuera libre para los primeros que entran. Los nuevos, los recién llegados. ¿No? Bueno, o sea, en pocas palabras, no sabes a quién pueda, ¿no? Bórralo. Es que falta aquí Chico, hombre, falta Chico. Haremos una moción de censura contra Snopes para que para que lo cambie. No, a ver, el cambalache, ya sabemos todos que Marcianitos no era partidario de tenerlo, simplemente pues dado a la cantidad de lluvia de mails que le llovían a Snopes frente al tema, pues se decidió abrir. Por eso es un poco tierra de nadie, o sea, está ahí tal como está, y pues no hay, de momento no hay desde el staff de Marcianitos ningún interés en modificarlo. Que no significa que no lo vayamos a hacer, o sea, cualquier mejora, si no nos implica mucho más trabajo o un trabajo considerable, pues no se descarta que se pueda hacer alguna cosa de ese tipo, claro. Y el tema de modelar el cambalache, pues a ver, a no ser que sea una cosa muy fuerte, una cosa muy fuera de lo común, mejor no participar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, bueno, pues vosotros estáis haciendo el trato, y si me permitís la expresión, ya os apañaréis, ¿no? Siempre y cuando respetando un poco a la persona, claro. Sí, no. A ver, si de eso se trata. Lo que pasa es que aquí lo malo que hay, o lo que yo veo, es que la gente no hace un buen uso del cambalache. O sea, estoy viendo que uno vende una cosa y hay 1000 posts después de que, hostia, esto es demasiado caro, esto lo encuentro en el eBay, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Oye, pues si no te interesa, no postees. Es una oferta. A ver, no sé, yo no veo a nadie que se vaya al eBay y le diga, tío, esto es muy caro. Pues aquí lo mismo. Aquí debería... Ahí sí que estoy de acuerdo, sí. O sea, el cambalache de hecho funcionaría él solo si realmente la gente lo usara como tal. Adelante, Patulas. Sí. No, estoy de acuerdo contigo en que nadie debería opinar, pues ni decir que una cosa es muy cara ni que es muy barata. Además, esto al que pone, por ejemplo, yo pongo una placa del Tetris a 90 euros porque me da el puntazo y digo, pues yo la valoro por 90 euros o quiero hacerme de oro. Y viene un tío y dice, a 90 euros la vas a vender tú dentro de 5 años, que cómo te pasas de precio y tal. Yo, es el que me contesta eso, directamente me entran ganas de mandarlo a tomar por culo, así hablando mal y pronto. Sí. Esas cosas no se deben hacer. Y tampoco para decir, pues es un buen precio tal, que eso ya es un poco más de agradecer, ¿no? Pero aún así, los comentarios sobre las cosas que se venden son muy personales y se los debe uno guardar. Yo, de hecho, más de una vez me he callado alguna cosa que he pensado y, bueno, por respeto y porque no es... Porque no es plan, porque el cambalache es para comprar y vender y que cada uno ponga el precio que crea oportuno, y si alguien cree que está bien pagar ese precio, pues que adelante que lo pague. Ya está, no tiene nada, no tiene más. Es que el problema que hay es que en el momento que permites, lógicamente, que la gente postee y tal, también entra en juego la parte de la negociación. O sea, no es una subasta, ¿eh? O sea, es un anuncio que tú pones, con lo cual cualquiera en un momento puede empezar a decir, oye, pues a ver si lo bajas un poco y tal. A ver, que no es que yo personalmente lo veo bien, que la gente intente negociar, entre otras cosas porque técnicamente lo permite la aplicación. Entonces, cuando tú vas a comprar una cosa, si, y más teniendo en cuenta que esto es internet, que no hay que dar la cara y que puedes escribirlo, ¿sabes? O sea, que no da vergüenza, ¿eh? Para que me entendáis, pues es fácil que pase que la peña empiece a decir, hostia, pues hostia, a ver si me lo bajas un poco, tal. Yo lo he visto, o sea, yo no he comprado nada del Cambalache, pero he leído mucho y veo que es muy fácil, que enseguida la gente lo primero que dice es, hostia, yo qué sé, el otro día no sé si había una máquina y tal, pues yo por 150 te la compro, porque por ese precio, me la vendían a 200 o lo que sea, pues yo si es 150 te la compro ya, no sé qué, tal. Sí, pero a ver, Efanet, o sea, hasta ahí estoy de acuerdo porque la persona está interesada en comprar ese artículo. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que venga un pavo que no está para nadie interesado en ese artículo, que te diga, esto es carísimo y lo que decía antes Paturlas, 90€ me parece muy caro y no lo venderás en 5 años. Y es el único post que te deja. Hostia, si realmente no estás interesado, pues no lo postees. Es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero insisto, esto no se puede controlar. A ver, sí que podríamos controlarlo. Lo que pasa que es lo que digo, no nos da la gana desde Marcianitos, es que pasamos del tema, porque sería un constante, o sea, ¿tú sabes la cantidad de trabajo que nos daría regular el Cambalache? No, estoy convencido de que es una locura, o sea, no, o sea, yo... Sería horroroso. Te proponía, directamente vale más la pena montar una aplicación que lo haga automático, o sea, cierto. Que... Ten en cuenta que la gran mayoría de posts, por no decir la mitad o una cosa así de posts, se generan en el Cambalache. O sea, es que es brutal la cantidad de posts que se mueven ahí cada día. Sí. ¿No? En fin. ¿Alguna opinión más? No, por mi parte nada más. José Manuel. No, por mi parte tampoco. No, por mi parte tampoco, Fuente. Rico, ¿tampoco? Tampoco. Pues nada, vamos a pasar al siguiente tema, que es, nos toca hacer una revisión de un juego, en este caso es el Kung Fu Master, el mítico Kung Fu Master. Hazle un guata, como alguien tiene por ahí en su firma, creo. ¿Firma? Sí. Bueno, pues nada, bueno, primero tengo que decir que, para ser sincero, para que veáis que estamos en Navidad y hay que ser sincero, tengo delante la gran página de Marcianitos de la revisión del Kung Fu Master, o sea que me va a servir un poquito también de chuleta, ¿eh? Vale, no nos vamos a engañar, ¿vale? Y lo primero que tengo que decir es que, bueno, este fue uno de los primeros juegos de pisos, no sé si vosotros lo llamáis así, había los juegos de pisos, que era pues eso, ir subiendo de piso, ir subiendo de nivel, ¿no? Había los que bajabas, tipo Elevator Action, que ibas bajando de piso y tal con el ascensor, y este tal, pero este era en plan pues Kung Fu, que tenía ese rollito que también molaba, que era el de dar patadas y tal, ¿no? Nosotros, ahí en el recreativo que comentaba antes, era uno de los juegos que también cuando llegó pues estuvo ahí en su momento, ¿no? Y bueno, para comentar un poquito, pues decir que el Kung Fu Master es un juego del 84, ¿vale? O sea que allá por el 85 y tal, entiendo que empezamos a jugar todos. Que bueno, que era un juego que básicamente la misión era salvar a tu chica, porque el Master, que era el maestro, el malo malísimo, el del finalísimo, la había raptado. Y tú tenías que irte por unos pisos que estaban así adecuados en plan tarima y rollo muy muy chino. Yo me atrevería a decir que era muy chino este juego, tenía un rollo muy chino. Aunque tengo que decir que los malos que te venían y que tenías que tumbar con patadas, para mí eran más bien un poco pakistaníes, realmente lo digo. O sea, había que haber un rollito multicultural en esto del Kung Fu Master, porque yo los veía más rollo indios, más que chinos, a pesar que el pavo evidentemente... era un guiño total al... no sé si estaréis de acuerdo, pero para mí era un guiño total a Bruce Lee, totalmente. O sea, el pavo, el rollo que llevaba, el corte de pelo así y tal, ¿no? Que lo tenía, ¿eh? Tenía su corte de pelo, aunque no lo pareciera. Entonces, básicamente, la primera pantalla, te encontrabas al señor del palo, que era relativamente fácil. Nosotros cuando jugábamos lo que hacíamos es que, nada más al señor del palo, siempre decíamos lo mismo. Éntrale con un guata, siempre. O sea, al señor del palo había que llegar y darle un guata. Era como obligatorio, porque ya el primer viaje se lo llevaba, ¿vale? Y era, si tú le das un guata y automáticamente dos patadas seguidas, ¡pam!, se ya está, ya te lo cargabas. Porque era relativamente fácil. El guata me parece que le quitaba un 30-40% de vida como mínimo, si no recuerdo mal. Habían cinco pisos. En el segundo, que para mí era el más chulo, te caían como una especie de jarrones y cosas y tal, no sé si os acordáis, y salían las serpientes, que no veas como jodía las serpientes, que había que esquivarlas porque enseguida te mataban. Y salían los dragones, así muy muy chinos ellos, que tiraban fuego. Al final del segundo piso teníamos, como no, al del boomerang. Y antes de llegar al boomerang, aparte de los pakistaníes estos que yo decía antes, salían unos enanitos, muy cabrones, que costaba matarlos mucho, te chupaban un montón de sangre, porque como eran agachados, y lo cual era un problema. Y luego, pues eso, en el segundo piso teníamos al señor del boomerang, que si tiraba un boomerang, siempre tiraba primero el de, si no me equivoco, tiraba primero el de arriba, y luego tiraba el de abajo. si tiraba un boomerang de arriba, pues tú no, pero a la que tiraba dos ya la habías cagado, porque te venía uno por arriba que volvía por abajo y era más complicado. Ahí sí que pillabas fijo y te quitaba mucha sangre. Luego ya subíamos al tercer piso y aquí, bueno, era bastante fácil pasarlo porque era un poco como el primero, había que ir matando y tal, pero lo chungo era el malo, que era un tío muy gigante, era un tío así en plan portero de discoteca y, bueno, pues nada, un tío así negro muy grande, muy fuerte y que como te metiera un piño te tiraba rápido. Este era relativamente fácil. Para mí era más difícil el segundo, el tío del boomerang, que el tío este del el cachas negro de la tercera pantalla. Y ahora sí, ya pasamos a la cuarta. Ya nosotros lo que hacíamos era aprendernos de memoria por dónde salían las mariposas, ya que había unas mariposas que salían por unos agujeros. Cuando le dabas una patada a la mariposa, automáticamente se convertía como en polvo, o sea que había como mucha magia en este juego también. Y al final de la pantalla lo que te venía era el jorobado, el mítico jorobado, que mientras no se transformaba, bueno, el mítico jorobado tenía dos características. La primera era que si le pegabas un patadón en la cabeza, se la arrancabas, pero le volvía a salir. Y luego la otra movilidad era que, bueno, que se duplicaba. Claro, en el momento que se duplicaba empezaba a tirar bolas de fuego y era complicado. Pero bueno, el que se duplicaba, si aguantabas un poco, enseguida desaparecía, ya que la magia del jorobado cuando se duplicaba duraba poquito. Y nada, también te tiraba dragones, etcétera. En el momento que te cargabas al jorobado, ahora sí ya llegabas a la última pantalla, que era una pantalla relativamente fácil, aunque salían muchos enemigos, pero ya llegabas al máster. Que el máster era un tío así como físicamente como tú, ¿no? Y eso molaba, ¿no? Porque hasta ahora había sido todo como muy magia y muy tíos muy fuertes y no sé qué y magia y tal. Y el último era el más humano, por decirlo de alguna manera, el más físicamente humano, ¿no? Tengo que decir que a mí me gustaba pelear contra el máster porque era un poco ese primer Street Fighter, ¿no? Ese primer uno contra uno, aunque todavía por ahí también había estaba el Jar Kung Fu, pero sobre esta historia. Y cuando peleabas contra el máster, el cabrón lo que tenía es que era muy rápido, o sea, de pronto saltaba y él también hacía guatas, un poco moñas porque los hacía de patada así muy para adelante en lugar de tirar la pierna bien para arriba, pero era muy rápido. Y luego también tenía la gracia que se cubría, que tú no te podías cubrir, o sea, tú o esquivabas o pegabas y tal, y el tío se cubría, claro, a la que se cubría un poco, pues te volvía al golpe. En el momento que te lo cargabas, ya sí, ya podías salvar a tu chica. Y bueno, y era un poquito pues lo de siempre. Corazoncitos, hoy es un día de feliz y bueno, y ahí quedaba la cosa. Y este es un poquito el resumen. No sé qué recordáis vosotros de este juego, pero bueno, ahí queda la cosa. Paturlas, que tú me han dicho que eras un gran jugador y un experto jugador del Kung Fu Master. Adelante. Bueno, tanto como experto no, pero sí que me defendía bastante bien. Pero a mí el que me hacía la vida imposible de verdad era el jorobado, porque nunca le pillaba yo cuando te tiraba las bolas de fuego, si te las iba a tirar por arriba o por abajo. Tienes que tener unos reflejos impresionantes para poder esquivar. Pero bueno, aparte de eso, puedo comentar, añadir un detalle, que es que tú mientras vas avanzando, por detrás, por tu espalda, normalmente te aparecen muchos monigotes, o sea, muchos enemigos de los normales, de estos que visten de lila. Y había un truquillo que era, te persiguen los enemigos comunes, los de lila. Y de vez en cuando te aparece también el cuchillero, que viste de blanco, y te aparece normalmente por detrás también, y te tira un cuchillo de vez en cuando. Un buen truco era, en vez de darse la vuelta e ir a por él, como cuando aparece el cuchillero, efectivamente, porque mientras está el cuchillero a tu espalda, no te vendrán más enemigos de lila, que te hacen perder mucho tiempo y... Sí, señor, sí, señor. Y ahí está el truco. Ir avanzando, acercándose al jefe, y cuando ves que estás a punto, porque además, afortunadamente, las columnas rojas que hay decorando el pasillo por el que avanzas tienen dibujitos. Si te fijas, hay uno de ellos característico que es el que ya cuando lo ves dices, estoy a punto de llegar al jefe. Pues cuando lo ves ese simbolito ya dices, bueno, pues voy a cargarme ya al cuchillero, que si no me va a hacer la vida imposible y así me quedo yo solo con el jefe. Y esa es una buena estrategia. Sí, señor. No, además bueno, brillante el detalle, ¿verdad? Efectivamente había el que dejaba el cuchillero todo el rato por detrás y lo único que tenías que era que estar pendiente de que cuando tiraba un cuchillo pues ir esquivándolo, pero solo tenías los pakistaníes que yo le digo por delante y ya está. Pero sí, lo que pasa es que había que saber, igualmente, porque el cuchillero lo tenías detrás. O sea, que en un momento dado, también, si no controlabas, te hacía la vida imposible. Y sí, respecto al jorobado, Sí, sí. Pero aparte... Sí, dime, dime. Sí. Sí, que aparte de eso del cuchillero, tenía otro peligro, porque sí, te evitas que te salgan por detrás, pero por delante te siguen apareciendo. Y puede que claro. te aparezca por delante otro cuchillero. Y más de una vez te pasará que mientras el cuchillero de atrás te tira el cuchillo agachado, el delante te lo tira de pie. Con lo cual tienes dos. Un cuchillo por allí, te comen los dos. Quieres esquivar los dos y te comen los dos. Pero es muy divertido cuando pasa eso, sí, se sufre, ¿no? Pero mola. No, lo que tú decías que, porque efectivamente, o sea, el gran problema del juego era básicamente la primera bola. O sea, si tú lograbas esquivar la primera bola, ya yo lo que hacía era en plan kamikaze, a la que la primera bola lograba esquivar, me iba corriendo y patada en la cabeza para arrancársela. Esta era la gracia, que era lo que más le quitaba. De mientras no tenía cabeza, en ese momento podías ir al de atrás, al que te salía por detrás, ¡pam! Y darle rápido. Y era un poco así jugando. Pero sí, sí, hay que reconocer que el malo más difícil de todos es el jorobado. Porque ni el máster siquiera, que es el último, era tan difícil. Bueno, por cierto, el juego se llama... Sí. Sí. Deberíamos, para el que nos está escuchando y no sabe pasarse al jorobado, porque la única manera de quitarle energía es darle puñetazo en el estómago. Es agachado, sí. Darle al puñetazo. Sí, sí. Pero claro. También para poder hacerlo, lo ideal es acorralarlo contra la escalera. Que entonces ya él no claro. puede retroceder más. Y una vez lo tienes acorralado... machacas el botón de puñetazo y él desaparece, vuelve a aparecer, pero como estás machacando puñetazo que él no se lo puede esquivar, ya a base de eso te lo cargas. Dicho así parece fácil, pero acorralar al jorobado en la escalera tampoco es fácil, porque él se defenderá a base de bolazos de fuego. Mítico, ¿eh? Es que el jorobado era difícil, cabrón. Por cierto, Kung Fu Master, entiendo que hace el nombre hace honor al último, que es el Master. No me equivoco, se llamaba así, creo que se llamaba sí. así, el último... Se llamaba Master. Pues entiendo sí, que Kung ¿no? Fu Master debe ir por el rollo de... O maestro de Kung Fu, o hablando del último, del malo malísimo. No sé, es un poco también pues un dato, ¿no? Que está ahí. Y bueno, pues eso. Rico, ¿tenéis alguna opinión tú del Kung Fu Master? Yo la verdad es que nunca he jugado a ese juego. Así que no puedo opinar. Pasa palabra. A ver, yo he de reconocer que algunas partidillas que haya podido hacer... Malo, malo, malísimo. O sea, no, me parece que no pasaba del primer nivel, ¿eh? No tenía... No, no, de verdad. O sea, al igual que ahora con el emulador pones vidas infinitas o lo que sea, yo era un negado. O sea, ese juego yo... Vale que sí, que los primeros muñequitos que salían por ahí les daba caña. Pues que yo... A ver, que yo llegara al palo y me lo cargara, pues no me acuerdo. O igual subía al segundo piso y ahí ya era pie, ¿no? No era un juego que se me daba bien, como por ejemplo el Twin Cobra, ¿no? Que me tuvo enganchadísimo el de los helicópteros. Pero Kung Fu Master nunca me llamó la atención como para darle al vicio, ¿verdad? Yo, como José Manuel, o sea, malo malísimo, como mucho he llegado al segundo nivel y tampoco es verdad, o sea, también es verdad que como él no me ha llamado mucho la atención, supongo que por eso tampoco no jugué demasiado. Pero sí, no se me daba nada bien, la verdad. Como veo que en el Cambalache la cosa ha sido muy unánime y tampoco nos hemos debatido demasiado, voy a sacar otro tema así que me lo saco de la manga. Y os voy a preguntar a todos, ¿qué vais a hacer estas Navidades? ¿Qué tenéis pensado? ¿Os quedáis en casa? ¿Salís de viaje? ¿Con la familia? ¿Sin la familia? ¿Qué tenéis pensado hacer? Yo me quedo en casa, tengo una niña que no llega a 2 años y la verdad es que estoy empezando a recuperar la Navidad. Es un tema que lo tenía bastante... pasota ya, porque el rollito este tan comercial y tan... Pues la verdad es que agobiaba mucho, porque la Navidad es un... Hay peña o que le mola mucho o hay peña que la odia, y yo la odiaba un poquito, tengo que reconocerlo. Pero desde que tengo la niña, pues bueno, como la niña va por la calle y ve las luces y no sé qué, pues tú también pues te alegras y te haces ilusión y lo vas recuperando. Y yo la voy a pasar en la ciudad con mi hija y con mi mujer y vamos a ir por ahí, pim pam. Y por supuesto voy a avanzar para ir acabando ya esa Arcátil. Para los que no lo sepáis, el nombre es un poco así de chiste, que es un poco la arcade portátil, ¿eh? A partir de una maleta de taladro grande, un portátil y un panel casero, pues un arcade portátil de maleta, ya lo veréis ya en breve. Y esto es lo que me voy a dedicar yo estas Navidades, básicamente, y un poco la familia, lo típico, familia, comida aquí, comida allá, ver a los que quieres y a los que no quieres también te los tienes que ver, porque es lo que hay. Y pim pam. Rico, habla. Bueno, pues yo lo pasaré aquí en mi casa. Lo que es mi casa, porque ahora vivo en casa de mis padres. y nos juntaremos una peña. Quiero llevarme la recreativa para allá y toda la noche tomando copitas y jugando y simplemente hablando y tranquilo, porque paso de los cotillones, de fiesta, ya que llevo un par de añitos que estoy más bien apalancado. Eso sí, yo con mi zumito de piña, mi Red Bull o mi Coca-Cola, ¿eh? Yo alcohol poco a poco. O sea, tú el espíritu navideño lo has ido perdiendo con el paso del tiempo, ¿no? Sí. José Manuel. Lo mismo digo que mi compañero Rico, a ver, el espíritu navideño. Vale que ya empezamos a tener una edad, yo concretamente, pues bueno, muchos del foro ya la sabréis. Sí que actualmente, pues bueno, estoy en casa de mis padres, gracias a Dios, la gran compañía de mi futura en este caso también. ¿Cómo van a ser las fiestas este año? Pues igual que prácticamente, yo creo que la edad te hace cambiar, ¿no? A diferencia de cuando eres así más joven, pues deseas pues, que lleguen las fiestas, para irte por ahí, pegar cuatro saltos, pasártelo bomba. Ahora es más diferente, ahora ya pues ya prefieres estar más en casa, en plan más familiar, más tranquilo, con tu futura, con tus padres, con los suegros y menester, ¿no? También, ¿por qué no? ¿Cómo no? Pero ya es diferente, ya al igual que posté también pues que el año pasado pues bueno, pues ibas a un restaurante, ya en plan con la novia. Luego te ibas a alguna fiesta cotillón y tal. No sé. Este año yo creo que va a ser más familiar, ¿no? El paso de los años te hace ser más tranquilo, por decirlo de alguna manera. No sé. No creo que este año sea muy diferente al anterior, pero tampoco. No creo que me pierda gran cosa, ¿no? Es más que todo en casa, más que todo familiar. El espíritu navideño, yo creo que poco a poco, tal como está hoy en día las cosas, se va perdiendo. Echas en falta gente que no tienes, te vienen momentos que dices, jolín, ¿no? Pues bueno, son fiestas, yo lo que digo, yo son fiestas tristes, ¿no? En vez de ser fiestas alegres, pues entra todo aquello de seres queridos pues que no tienes, ¿no? Porque hayan fallecido y yo creo que es un mes que yo particularmente deseo que pase pronto, ¿no? Al menos mi punto de vista, no sé, es así. Paturlas. Bueno, pues mis planes navideños son bastante caseros y familiares y tampoco me seduce el espíritu navideño. Más que nada me parece una estrategia comercial y, en fin, también es una buena excusa para reunirse con la familia y pasar una noche divertida, pero vamos, aparte de eso, no tiene un significado especial para mí. No es lo que es la noche de fin de año, pues yo hace estos últimos años, pues no vale, está bien, estás con gente animada, te vales un poco, pero ya últimamente el cambio de año para mí significa pues un día más, no tiene especial relevancia. Y bueno, las fiestas navideñas, o sea, lo que es la noche buena en familia, pues sí que da gusto reunirse con la familia, cenar y pasar la noche, yo que sé, viendo una película o escuchando música, jugando a algún juego de mesa, cosas así, salir de la rutina, eso está bien, pero nada más. No, yo haré como vosotros. Bueno, este año no, este año me voy de viaje a Roma 5 días. Lo tenía planeado para el año pasado, pero por otras circunstancias no lo pudo hacer. Pero básicamente los días más señalados o los días más marcados, el día de Navidad, pues nada, el día de Navidad recogiditos en casa de mis suegros, ahí pasaremos el día, bueno, la noche del 24, lo que es Nochebuena, haremos una comida, la típica comida de Navidad, y luego en San Esteban, que supongo, no, o tengo entendido que en el resto de España no se celebra, aquí en Cataluña es fiesta, comemos en casa de nuestros padres, de mis padres en este caso, con mi pareja, bueno, vendrán mis hermanos, toda la familia, etcétera, etcétera. Y nada, fin de año, pues tranquilitos en casa y como dices tú, Paturlas, pues un día más. Simplemente cambia, pues eso, que en lugar de 2007, en este caso, pues dirá 2008. A ti, pues por lo que veo, haces igual que yo, Navidad en casa de los suegros, San Esteban con los padres. Exacto. No, mi madre lo eligió así porque como todas las parejas generalmente, o toda la gente lo suele hacer en Navidad, pues ella dijo, yo lo haré en San Esteban y así seguro que coincido con todos los hijos. Oh, la verdad es que sí, va a estar a cuenta. Pero bueno, que mola porque siempre nos repartimos un poco, ¿no? También es la fecha de que te vas repartiendo. Bueno, ¿esto qué? Bueno, pues esto en casa de tus padres. Ah, vale, pues la Nochebuena no sé dónde. Y va, como quieres contentar un poco, sobre todo los que tenemos hija, como quieres contentar un poco a todos los suegros y padres y familia, pues te vas repartiendo, ¿eh? Esto también, el efecto el efecto repartimiento navideño también, también nos veo que es bastante común. Un truquillo para los días estos de fiestas que tenéis que aguantar así a, igual a alguna coñada pesada o algo así, ser el primero en emborracharos. Lo digo porque es bastante triste ver a las cuñadas borrachas, que lo sepáis. De esa manera, como, vale, como tú ya vas borracho, o sea, eres el primero, ya te da igual. No, no, te doy la razón, ¿eh? A mí me pasa que yo no sé beber alcohol, me lo bebo como el agua, porque no estoy acostumbrado, y pillo unas cogozas en un momento que te mueres, porque el champán no veas cómo sube. Y sí, sí, efectivamente, es la clave. O sea, ponte borracho, ahí no te preocupes que la suegra ya se encarga de la niña, tú te puedes permitir el lujo de hacer el ridículo el primero y ya está, y aquí no pasa nada. ¿Qué es Navidad? Fíjate. Sí, y la pregunta es que las cuñadas, o sea, nunca dicen que van borrachas. Ellas dicen que van piripis. Pero, son términos, o sea, pero realmente, ¿qué coño? Ya, vamos, el resultado es el mismo. Sí, sí, sí, no, el resultado es el mismo. Les delatan los pómulos, los tienen muy rojitos y les delatan los pómulos, pero bueno. Y los ojos brillantes. y la voz lenta. A ver si ahora va a ser verdad. Rico. Ay, señor. Dime. ¿Tienes ese pedazo despierta, de hijo, chiste del mes ya preparado o no? Yo que llega a su casa y le dice: mamá, mamá, en el colegio me llaman gilipolla. Y la madre dice: ¿y a mí qué? Dice: a ti te dicen puta. Hostia, qué navideño, ¿eh? Joder. Qué bueno. Niquelado. Dice, mamá, mamá, que en el colegio me llaman cabezón. ¿Y tú por qué no les persigues? Porque se meten por los callejones. Mamá, mamá, que en el colegio me llaman despistado. Su tabaco, gracias. Mamá, mamá, me parece que me he tragado un altavoz. Qué malo. Era de lo genio, contándole, él tenía más gracia. Sí, esto sí, esto también. A mí me pasa, yo tengo mucha gracia con estos chistes, pero bueno, hay algunos por ahí. Dice, no, pero este hay que verlo. Mamá, mamá, en el cole me llaman John Travolta. Dice, ¿y quiénes son? Dicen, todos esos. Hay que eliminar los silencios, que son muy duros. Dice, mamá, mamá, mamá, mamá, en el colegio los compañeros me llaman mafioso. Dice, vale, pues yo mañana iré a hablar con el profesor. Dice, vale, pero que parezca un accidente. Venga. No es que no nos haga gracia, es que llega con retardo por el Skype, Ojo. Eche de Skype. ¿Lo ves? Que no se pierda la cadena. Venga, venga, otro más. Venga, Rico, arráncate. Te estoy buscando. No vale buscar. Vale, tío. No. Estás buscando chistes en el Google, tramposo. San Google. Pues yo me sabía un montón, pero ya con el tiempo se ha perdido. Che, qué lástima. Y como ya no se pueden contar chistes racistas porque está mal visto, porque antes los humoristas por la tele decían cualquier barbaridad, se metían con las putas, con los maricas, con los negros, y había chistes de todo eso, y ahora todo eso se ha perdido. Ahora si dices negro, si metes a un negro en un chiste, pues eres racista. Si metes a un marica en un chiste, los estás estereotipando y eres xenófobo, che, por Dios. Ya no se puede uno reír de estas cosas. Ya me va a reventar que iba a contar ahora, macho. No, cuenta, es igual. Dice, ¿la luz se come? Dice, no, hijo. Dice, ¿entonces por qué papá le dice a la criada apaga la luz y métetela en la boca? Vale. Bueno, pues ya, mamá, ya que he saltado yo con el tema. Sí, sigue. Bueno. Mi hijo, José Manuel. Ahora voy. A ver. Mamá, mamá, ¿quién ha comido mejillones en el lavabo? Calla, hijo, que tu abuelo se ha cortado las uñas. Yo me la acabas de quitar, macho. Bueno, va, ahora el chiste racista. Este es un negro que va a una pista de estas de salto de esquí, de trampolín, de estas que se desliza el esquiador y luego pega un salto que te cagas, ¿no? Y va, sube por la escalerilla, y cuando lleva un rato subiendo se encuentra un cartel pista reservada para blancos, los negros más arriba. El tío va, sigue subiendo otro ratito, llega y otra vez el mismo cartel, pista reservada para blancos, la de negros está más arriba. Total, que después de un rato ya subiendo por la escalera, llega y está el cartel, pista para negros. Dice, ah, por fin he llegado. Total, que el tío se pone en posición, se lanza por la rampa, pega el salto y cuando está en la parte más alta del salto se oye, ¡plató! ¡Pam! Lo sabía ese. ¿Y tú sabes lo que es un negro en una montaña nevada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes lo que es un negro en una montaña nevada? Un blanco perfecto. Se lo he escuchado. En el fondo todos sabemos, ¿eh? Los evitamos, pero todos sabemos chistes racistas, ¿eh? Otro de mamá, mamá. Mamá, mamá, que papá se va a tirar por el balcón. Dice, dile a tu padre que le he puesto los cuernos, ¿no, Ala? ¿Qué hace un leproso en una piscina? No, ¿qué hace? No, coño. ¿Qué es? A ver, ¿qué es un leproso en una piscina? Espera, repite, repite. Una pastilla efervescente. Ay, ay, ay. Por Dios. Dice, mamá, mamá, mira, papá está gritando que es un cabrito. Dice, dile a tu padre que no se quite años de encima. Ay, ay, que es un cabrón, ¿no? Dice, esto es un tío que va por la calle y le pregunta a un leproso, oiga, la rambla de la ciudad, y coge el leproso y dice, siga el dedo. Eso lo hace señalando. Falta la escenografía. Señala y dice, siga el dedo. Vamos, que se le escapa el dedo. Joder, macho, es que hay que escenificarlo esto, ¿eh? Por radio cuesta más, ¿eh? Por... Pero bueno. Mamá, mamá, ¿qué ha tenido diarrea esta noche, papá? ¿Por qué, hijo mío? Porque no he parado de escucharte que decías, a ver si se te pone dura esa mierda. A ti, José Manuel, te van los chistes verdecillos, ¿eh? Hombre, a ver, tengo una extensa gama, o sea, podría contar unos cuantos variados. Pero como habéis empezado con el mamá, mamá... Son dos amigos, van por la calle y uno le dice al otro, chico, no sé qué me pasa, que cada vez me gusta más mi mujer. Y le dice el otro, pues a mí me está pasando lo mismo. Cada vez me gusta más tu mujer. Eso es como el chiste ese que dice hoy, dice, esta noche le voy a poner los cuernos a todo el pueblo. Dice, ¿y cómo lo vas a hacer una noche? Dice, me voy a acostar con mi mujer. ¡Jo! Y luego hay otro, que son dos amigos también hablando por la calle, y uno le dice al otro, oye, de verdad, tu mujer... ¡Qué simpática que es! ¡Cómo me río con ella! El otro día me contó un chiste y casi me caigo de la cama. Mira, estos son dos en un bar y uno le dice a otro. Dice, a ver, Antonio, dice, ¿tu mujer cuando grita más? ¿Antes, durante o después del acto? Dice, ¡buah, la mía después, cuando me limpio las cortinas! Bueno, los machistas ya los dejamos para la semana, bueno, para el próximo podcast. Que de esos también hay unos cuantos. Hacia el mame va una rom, ring, ring, yo me emulaba, yo me emulé, yo me eché unos vicios, ya me lié, solo ha tomado por culo. Vale. Bueno, lo has intentado, tío. Sí, iba lanzado, pero no me lo aprendió. Bueno, pues nada, que me ha encantado el podcast, aquí compartir este especial navideño con todos vosotros, que nos hemos reído mucho y ha habido un poquito de todo, nostalgia, risas... bueno, datos frikis y casualidades también. Y nada, que feliz de fiesta a todo el mundo. Cuidaros un poquito. No gastéis mucho dinero, que no está el euro pa tonterías. Y hasta el siguiente podcast, que ya será en ese 2008. Que queda nada, para que empiece. Bueno, pues... Joder, si lo ha dicho todo el fan, Felicidades a todos los marcianos. Y a cuidarse mucho estas fiestas y que nos grabamos el año que viene. Bueno, pues desearos una feliz fiesta, que entréis el año con buen pie y ya nos veremos el próximo año para grabar el nuevo podcast. Pues lo mismo, muchas felicidades para todos, que vayan bien estas fiestas en compañía de los seres queridos y nada, espero volveros a encontrar en el siguiente podcast. Que será el año que viene, cómo no. Un abrazo para todos. Pues nada, aquí nos despedimos en este último podcast del 2007. Os deseo a todos unas felices navidades, que acabéis de pasar unas muy buenas fiestas. Tened cuidado con lo que coméis y sobre todo con lo que bebéis. Recordar que beber y conducir no son muy compatibles. Disfrutar de la familia, que en estas fechas, que para eso están. Y nos vemos el año que viene. Bueno, pues después de estas despedidas vamos a dar paso al siguiente bloque de este podcast especial navideño. Adelante, Snops, cuando tú quieras. Bienvenidos al podcast especial de NaviPage, de marcianitos.org. Estamos aquí los más locos del lugar. En principio, D. Skywalker. Buena. Paturlas. Buenas noches. Paul. Buenas noches. Time. Hola, ¿qué tal? Y un servidor, Snopes. Entonces, el programa para hoy en principio va a tener los siguientes temas. Vamos a hablar si los videojuegos son arte o no. En principio, bueno, muchos podrían decir que sí, pero esta pregunta viene en base a que hay muchos artículos que no tienen nada tienen que ver con los videojuegos, como zapatos, bolsos, decoración en fachadas que están usando pues motivos de los videojuegos de los 80. También me gustaría ver un poquito qué es lo que tiene que tener un juego de hostias para ser un buen juego de hostias o engancharnos. Un poquito de la clase de historia, que vamos a intentar hablar de las grandes batallas marcianas. Y uno de los temas que más me está a mí comiendo la pelota en los últimos tiempos, que es si los juegos en secuelas nos estiman por vendernos cada año el mismo juego, realmente merece la pena comprar el juego de turno, ¿no? La secuela de turno año tras año. Entonces, empezamos por los videojuegos son un arte. ¿Eran ya arte los videojuegos en los 80 o los videojuegos podían estar en un museo como el Reina Sofía o el Guggenheim potenciando el arte moderno? Paul, ¿qué opinas tú de esto? Hombre, a ver, los videojuegos, como tantas cosas, pues al final es una obra creativa, ¿no? Es una obra creativa, además que es bastante compleja. Tiene efectos visuales, de música, de argumento. Y como tal, pues sí que debería ser un arte, ¿no? Si las películas, el cine y tal está considerado como el séptimo arte, pues para mí los videojuegos desde luego no son menos en ese aspecto. No sé qué opinan de vosotros. Pero la verdad, muchos videojuegos tienen mucho más trabajo que, no sé, más capacidad de imaginación y más creatividad que muchas obras de arte que hay expuestas en muchísimos museos. Sí, además que tienen un elemento que no tienen las demás formas, ¿no? Que es el que son interactivos. Tú ves una película o lees un libro y es como una comunicación unidireccional, ¿no? Y en cambio, pues en un videojuego tú interactúas. Al fin y al cabo, se basa casi exclusivamente en lo que tú haces dentro del juego, ¿no? Y eso es algo que las demás formas de arte no tienen. ¿Podríamos decir que los videojuegos son el cine del futuro? Sí, yo creo que sí. Además que los juegos pues cada vez van tomando más elementos de las películas, ¿no? Van contándote una historia, hay personajes elaborados. Yo creo que es una equivocación, pero bueno. Para mí lo que hace que un juego sea obra de arte quizás es que es aquello que aquel juego lo hace único. Yo diría que un juego es una obra de arte cuando es único y cuando también ahí trabaja un equipo, como en una como en el cine, ¿no? Como una película de cine, pero en mi opinión un juego para ser una obra de arte yo creo que lo primero que tiene que ser único. O sea, es que un juego como este, no hay ningún juego como este que me llene o que me llegue, ¿no? También es algo personal, claro. Pero cuando dices único, ¿qué significa único? Es complicado. Pero es que es una cosa tan subjetiva, ¿no? Pero sí, claro, es algo muy personal. Claro, eso lo quiero decir, pero de todas formas está claro que hay obras de arte, por ejemplo, La Abadía del Crimen. Yo creo que eso es una obra de arte de los 8 bits y, hombre, lamentablemente fuera de nuestras fronteras no está tan valorado, pero yo creo que en España poco aficionado a los videojuegos hay que no conozca La Abadía del Crimen y que no la valoren como lo que es una obra de arte de los 8 bits. Yo creo que es que ese hombre se dejó ahí medio cerebro, ¿no? No sé vosotros qué pensáis. Yo para mí un juego es una obra de arte cuando tiene algo que lo hace único, por lo menos único para ti. Claro, es que también las obras de arte que son pintura y todo eso, tiene que llegarle a la persona. Si no te llega, no te comunica algo, yo creo que, ¿no? Para mí algo que es arte es algo que te comunica, algo que te hace sentirte de una forma, no sé. Yo creo que si eso lo consigue un juego, para mí ya es una obra de arte. Bueno, sabéis, ¿no? Que el arte posmoderno casi que empezó con este hombre que puso un retrete, ¿no? Hubo una convención de arte surrealista y era sin tema y sin límites. y todos llevaron unas obras muy muy raras, intentando poner algo surrealista o pop y tal, y vino un hombre, cogió el retrete, lo desatornilló y lo puso ahí, y es un icono del arte del siglo XX, ¿no? Pero realmente, a ver, vamos a ver, de los 80, vuestras tres videojuegos que pondríais como obras de arte. Venga, vamos a elegir. Sky. Bueno, para... Es que eso es de los 70, creo. Para mí primero sería el Pong. Segundo... Digo, bueno, no por orden de preferencia, sino por, ¿no? Sí, sí. Fecha más o menos. El primero el Pong. El segundo el Adventure, que era... No sé si conocéis la aventura original. No sé si os suena de Dynamic, un juego de una aventura conversacional. Bueno, pues fue la primera aventura que se hizo y tal. Bueno, pues tiene muchísimo mérito para la época que tiene, que utilizaba un servidor muy... Bueno, a un experimento de los científicos. Y no sé cuánto me has dicho. No sé, así... Tres iconos. Tres iconos. Vale, pues el Pong como arcade, el Adventure como aventura y el Dark Heart of Ukrul, que no creo que ninguno lo conozca. Madre mía. ¿A que no lo tienes cojones a decirlo otra vez? Es que es complicado. Dark Heart of Ukrul. Vale. Heart. En inglés, patatúnico. Ajá. Muy bien, venga. Entonces, esos son los tres de Sky. Vamos a ver, Paturlas, tres tuyos. Bueno, pues yo voy a... Tengo solo pensado juegos de mame, de recreativa. Pues, sí, fenomenal. Asteroids, Bomb Jack... Y no hay podcast que no salga buen ya. Y Crazy Climber. Que Crazy Climber, además, es surrealista, porque ya me dirás tú qué argumento, cómo encuadras un juego que es un tío que va escalando edificios y le sale a la gente por las ventanas y le tira macetas. Vamos, el tío que se imaginó eso, que un tío que además, vestido de verde, sale la gente, se abren las ventanas, le tiran macetas, sale un pajarraco que le caga encima, un gorila ahí que con una piedra le pega un manotazo. Le han echado imaginación al tema. Para un juego tan simple y tan tonto, no te creas, tiene tela. Muy bien. Paul, tus tres obras de arte de los 80. Pues, a ver, yo... no sé cuál de los dos decir, el Pac-Man o el Space Invaders, porque para mí, desde luego, fueron cualquiera de los dos, el que, bueno, el Space Invaders primero y el Pac-Man después, los que dieron un empujón muy importante, ¿no? Ahí en esa década, el tema de los videojuegos. Y después, pues, no sé, diría el Kung Fu Master, que para mí es uno de mis juegos preferidos de todos los tiempos, y el West Ham Obrex. Muy bien. Time. Sí, pues, a mí uno de los juegos a los que más horas le he dedicado ha sido el de boxeo que traía el Atari 2600. Y es que, vamos, ese juego le he echado horas y horas y partidas con los amigos. Y, vamos, ese juego para mí es de lo más simple, lo mejor. Y cuando enganchaba luego, un puño, ¿no? Pum, pum. Exactamente, lo llevaba un rincón. Además, había un boss de dos blancos y uno negro, y uno de ellos era más rápido que el otro y tal. Entonces tenía truquillos. Mismo. Estaba, vamos, era maravilloso. Para la tecnología que usaba, era de lo mejor que había. Luego, otro juego que me gustó mucho y es muy adictivo también, le he hecho muchísimas horas, igual que casi todas las niñas habrán hecho. el de los médicos. El puzzle bubble. No, el de los médicos no. El puzzle bubble es otro juego que veo que es también simple, pero muy adictivo. Y luego, como no, el Golden Axe, que es del 89, así que entra en los 80. Uh-huh. Y vamos, para mí es también otro gran juego. Sin embargo, los juegos que se han convertido en verdaderos iconos, quizá podría ser el Pac-Man, Space Invaders y poco más, ¿no? Porque son universales, más. Yo creo porque son juegos universales, que cualquiera pues, en 3 segundos capta qué es lo que tiene que hacer, y yo creo que por eso son iconos, porque cualquiera los conoce. Un juego de verdad que me pareció a mí alucinante y simplísimo en su desarrollo, era un juego de Spectrum que se llamaba Jumping Jack. No sé si lo conocéis. Ostras. Es un hombre. Sí, sí. Bueno, increíble. Sí, un hombre que es un cabezón, ¿verdad? Es un cabezón que va subiendo de nivel a nivel por unos agujeritos que hay y sube a la rampa superior. Y cuando llega arriba, sale un bicho más que va recorriendo todas las rampas. Y al final hay aviones, dinosaurios, hay de todo, ¿no? Ese es quizá un juego poco conocido, pero de verdad que podría ser un icono. Lo que pasa es que como es de Spectrum, quizá no se ha difundido tanto, ¿no? Paturlas, a ti, tú que lo conoces, ¿qué te pareció? Me pareció un gran vicio. Es el juego más, dentro de los más simples que hay, es lo más adictivo, porque es que además tienes que ser hábil, porque como te descuides, te pillan los agujeros que van siendo cada vez más. Porque el problema es que cuando saltas, cada vez que saltas a un nivel superior, se abre un agujero más que va de arriba para abajo o bien de abajo para arriba. Tienes que estar muy atento y a un momento en que se te viene un agujero por cada lado, tienes que sincronizarte. Eso, a medida que vas subiendo, se llena de agujeros. Luego, además, si tienes ya los ovnis o los enemigos que aparecen, te hacen la vida imposible. Y que es simple, que cualquiera lo entiende. Y esto es más simple, solo tiene izquierda, derecha y salto. Y aún así, te vuelve loco. Oye, pues estaba mirando ahora la página de World of Spectrum y hay un remake para PC. No me digas. Sí. Pues vamos a descargarlo todos ahora. Jumping Jack, para los ¿cómo se diría? Podcasteros, son los que lo hacen, pero los que lo escuchan, radio oyentes, pues radio podcasteros, no sé, bueno, que quieran que quieran probarlo, Paul pondrá por el foro el enlace si puede. Paul, y tú que estabas un poco pensando y meditando todo este tema, ¿qué piensas o qué cambia o piensas que son obras de arte porque ha pasado bastante tiempo, ¿no? 30 años y de verdad, como al ver la vista atrás, se han puesto como icono de la cultura pop? ¿O piensas que los videojuegos de hoy en día no tienen ese halo que les podría convertir en iconos de una época? Hombre, es que el halo ese del que hablas precisamente se consigue con el tiempo, ¿sabes? Porque aquí hay un componente nostálgico muy grande. De que no haya el icono de Pac-Man que te diga algo, sino que te recuerde una época también, ¿no? Entonces, con los juegos nuevos o con las obras nuevas, pues obviamente esto no pasa. Pasa con las canciones también. Es decir, las canciones, cuando las oyes te recuerdan a una época. Cuando es una canción de los 80, pues es todo lo que va asociado también, ¿no? Entonces, esas cosas son las que los convierten en iconos al final. Obviamente con un juego nuevo, con una canción nueva, con un tema nuevo, pues no hay. Pero vamos. Pero una obra de arte no necesita la pátina del tiempo, ¿no? Una obra de arte, de verdad, una buena obra de arte, en cuanto nace, se ve. Sí, eso sería discutible también, porque si no tienes. Hay obras de arte que no se han reconocido. Yo el día que vi el Mario 64, por ejemplo, vamos, yo desde el primer día dije, esto es. Y no se ha vuelto a repetir para mí. Desde el Mario 64, bueno, han salido muchos juegos, pero tan perfectos. Tan absolutamente perfecto, yo que sé. O sea, para mí sí, los juegos, digamos, más currados desde que salieron, digamos que desde que salieron hicieron como una innovación, ¿no? Y dices, bueno, o sea, del paso que da ese juego, ¿no? Hacia adelante, digamos, en la industria. Pues, está Mario 64, por ejemplo, ¿no? Aparte de lo que he dicho antes, ¿no? Así más, digo que en su momento se convirtieran ya directamente, ¿no? En un hito, por lo menos, según yo lo vi, o lo viví. El Mario 64, Quake. Y Doom también, pero Doom era un poquito avanzado, pero para mí Quake era una maravilla, y sigue siendo una maravilla. O sea, hoy día no sé si alguno tiene la suerte de saber un poquito de C y ha escudriñado un poquito el código fuente que está disponible y que cualquiera lo puede ver, y incluso con los apuntes del propio John Carmack de cómo hizo algo. Por ejemplo, hay una nota de, aunque creas que sabes lo que hago aquí, no lo toques. Hay algo así. Pero o sea, que te has leído el código fuente del Quake. Bueno, es que hice una versión de bueno, estuve ayudando para pasar el Quake a la GP32, a la GP2X, perdón. Entonces, estuve escudriñando un tiempecillo en el código fuente para mejorarlo un poco. Bueno, no sé, que lo que quería decir era que hay juegos que yo creo que salen desde el principio y marcan un hito. Para mí Quake marcó un hito, Mario 64 también. Y no sé si alguno de vosotros también tenéis alguno que justo cuando se lo dijisteis, bueno, qué maravilla o algo así, no sé. Bueno, aquí hay una cosa que influye, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Yo, bueno, en mi vida he tenido bastantes trabajos, uno de los cuales fue crítico literario. Y al ser crítico literario ya me metí en todo lo que es el marketing de cualquier cosa que sale al mercado. Y enseguida se le da o le intenta dotar de ese halo, de esa pátina, ¿no? De, de esa pátina de que solamente le da el tiempo, pero intenta decir, bueno, pues la mejor libro del año, el mejor libro de este escritor, este libro revolucionario, este libro va a cambiar la historia de la literatura. Está pasando ahora también en los juegos, ¿no? Cada lanzamiento de los juegos, pues se hace como una promoción bastante grande, en la cual se intenta dotar al juego de un suplemento, pues puede ser a través de chicas muy guapas que lo anuncian, de un bombardeo como que en todo el mundo está socialmente aceptado por la comunidad de los jugones, pero realmente cuando lo pones no es gran cosa, ¿no? A mí esto me ha pasado con el Assassin's Creed. Claro, evidentemente. Evidentemente, o sea, no te puedes creer lo que te ponen Vamos, ni siquiera te puedes fiar de lo que lees en la revista. En lo que al jugar la calidad del juego, ¿no? Te puedes fiar mucho más de lo que ponen por cualquier juego. Que eso no es algo nuevo, ¿no? Eso se llega aplicando desde el principio de los tiempos de los videojuegos que yo recuerde, porque me acuerdo perfectamente que yo llegaba a la tienda, miraba las cajitas de los juegos de Spectrum, que te venían, se supone que eran captura de pantalla del juego, que venían por detrás. Captura de amiga, ¿no? Captura de amiga, ¿no? Directamente, ¿no? Exactamente, claro. Tú llegabas, veías en la caja de Spectrum una captura, decías, la leche, este juego, bueno, wow. Se veía ahí un montón de bien y tal, luego llegaba, lo ponía después de tres cuartos de hora cargando, y luego se te veía ahí en tres colores, o en cuatro colores, que no llegaban a más, y decías, pero esto es mierda, ¿eh? Si esto no es lo que pone en la caja. Luego lo leía y pone captura de amiga, o captura de no sé qué. De Natalia, ese Claro, claro, te engañan por todas partes. Te lo ponen todo muy bonito y tal, y luego, claro, para vender el producto, si es que eso es así, de siempre, vaya, que no es, ahora lo que pasa es que en vez de ponerlo en la caja, salen en la televisión anunciándolo, salen tías con la Xbox ahí medio en pelota, o con la Wii, como se ha visto en el foro, pero vaya, que son maneras diferentes de hacer lo mismo. Yo qué sé, pero para mí lo que diferencia un juego, yo creo que cualquiera hemos jugado, ¿no? A todos los que estamos aquí hemos jugado al Final Fantasy 64, por ejemplo, ¿no? ¿Todo? ¿O hay alguno que no? Sí. Creo que estamos todos en el saco, sí. Sí, ¿verdad? ¿Nunca habéis puesto, sin poneros a jugar, a hacer el tonto con el Mario? O sea, empezar a pegar saltos, a hacer no sé qué. ¿Nunca habéis hecho eso? Uh-huh. Es que, para mí, digamos, sin jugar ni siquiera Mario 64, ya es divertido. O sea, sin ni siquiera ponerte, digamos, a hacerte las misiones, ¿no? Las fases y tal. Ya después del comienzo, o sea, solo desde que está en el parquecillo y empieza a pegar saltos por los árboles y tal. Eso para mí, no sé, es una elegancia de diseño de, no sé, para mí es perfecto ese juego. Pero por eso digo que, aunque haya un marketing detrás, que supongo que Mario 64 tuvo mucho, aunque que yo recuerde no era tan brutal como hoy día. Para mí ese juego, desde que salió, desde que lo vi la primera pantalla, dije, Dios mío, esto estaba avanzado. Porque claro, en aquella época yo jugaba al Tomb Raider. O sea, hay como una diferencia. Que no digo que no sea bueno, que yo me lo pasé muy bien con el Tomb Raider, pero claro, de Tomb Raider a Mario 64 hay un salto. Hombre, otro juego que marcó un hito también fue el Street Fighter 2, que así podemos dar paso ya también a los juegos de lucha. Pues sí, pues. ¿No, Patrulla? Bueno, a raíz de lo que acaba de decir David de que Skywalker, perdón, sí, de sí, que sí. De que tú coges el Super Mario 64 y te pones a dar vueltas por ahí sin jugar y eso es divertido. Hay muchos más juegos hoy en día que pueden hacer esas cosas y esos son los grandes faltos. Que mira que yo no soy mucho de esos juegos y la verdad las misiones se me hacen muy complicadas. ¿Y qué hago cuando me pongo el Grand Theft Auto? Pues me cojo, empiezo a coger coches, motos o lo que pille por ahí y empiezo a hacer el burro por la calle, si es que es lo más divertido del juego. Yo me he tirado horas así también. Muy bien, con esto pasamos al siguiente tema que estaba apuntando Time. ¿Qué tiene que tener un juego de hostias para ser un buen juego de hostias? Porque realmente es un juego en el cual solamente se trata de repartir leches, ¿no? Pero, ¿qué hace que un juego sea un buen juego de hostias? Lo hace la jugabilidad. Mira, hay un juego de hostias, a mí me tuvo viciadísimo el Mortal Kombat 2. pero siempre tenía que ser contra algún rival que estuviera a mi nivel, porque jugar contra la máquina era absolutamente absurdo. La máquina siempre eso, te lee sus movimientos y te los contraataca. Es lo que pasa en todos, además que aumentan la dificultad de una manera muy, muy artificial, que es que este golpe le tiene que haber dado y no le da, o le quita menos energía, y este tipo de cosas frustran bastante. Sí. Cuando tú juego te hace trampa, mal rollo, ¿no? ¿Pero vosotros notáis las trampas? Sí. Hombre, sí. Yo ahora se me ocurre, el ejemplo más exagerado que se me ocurre, no sé si habéis jugado, es el WWF Superstars, que es el típico del Pressing Catch. Pero que salía Super Guerrero y no sé quién y... Efectivamente, cosas. Ahí directamente la trampa más grande que te hacen es que los contrarios ni siquiera tienen barra de energía. Tú te puedes matar a inflarles a hostia durante 2 horas, al final siguen teniendo la misma energía, y a ti, con que te toquen un poco, te quitan 2 barras y bueno, es una cosa exagerada. Y dejan en el suelo. Yo para mí... un juego de hostias tiene que ser bueno porque creo que debe tener un movimiento justo, o sea, que no sea el combo de la muerte, que es doble ruleta para adelante, doble ruleta para atrás, 4 botones, le pegas con el pie. O sea, para mí eso directamente ya no es jugable, porque eso es alguien, digamos, que nació con el juego ya, no sé, que quiere. Para mí un juego de lucha perfecto tiene que ser alguno que tenga una combinación de golpes que sea más o menos normal, o incluso como hoy día se hacen algunos Tekken que tampoco necesitas tener 3 brazos para hacer algunos efectos, y yo creo que tiene que tener la dificultad justa y sin hacer trampa, o sea, como estábamos diciendo. Pues para mí es algo indispensable, pero vamos, absolutamente indispensable en un buen juego de hostia, es que sea que pueda jugar contra otra persona, no solo, por ejemplo, porque por ejemplo el Final Fight es un juego de hostia y algunos sí son juegos de hostias, pero que pueda jugar contra un contrincante humano. Eso es, a partir de ahí ya lo demás, lo que estáis diciendo de que no sea muy complicado, de que la máquina no te haga mucha trampa, pero indispensable que pueda viciarme contra el que está en lo mía, vaya, que eso es lo que mola, no solo como el de WWF, el de Hulk Hogan y tal, que podía los dos contra la máquina o uno contra uno. Eso, por ejemplo, sería perfecto. Jugar en equipo Los piques eran muy gordos con esa máquina. Bueno, aquí en Alicante tuvieron en unos recreativos también la versión que hicieron después de los de la lucha libre, que es el Wrestle Fest, que tenías la opción Royal Rumble, y esa tenía la máquina de 4 jugadores. Podían ponerse a jugar 4 a la vez, incluso por equipos de 2. O 2 contra la máquina, o 1 con la máquina y el otro con la máquina por el otro lado. Y era un juego de darse hostias. Si bien querías con el compañero del mismo bando, pues los 2 contra la máquina. Y si no, pues los 2 1 contra otro y con todo el que quiera por medio. Y era un juego muy divertido. O sea que era un buen juego en ese aspecto. Que podías jugar contra tus amigos o contra la máquina, como quisieras hacerlo. Y había caña de la buena. Sí, ese es el aliciente, porque jugar contra la máquina no tiene mucho sentido. O es muy fácil, o te hace trampas y te terminas desesperando. A mí una cosa que me gustaba mucho de Street Fighter también, era que yo creo que además el único juego, yo tampoco conozco la verdad demasiado juego de lucha, pero el Street Fighter lo conozco bien, era un juego que a cada personaje tienes que jugarle diferente, ¿no? No jugaba igual con Guile que con Ken, no jugaba igual con Blanca que con Zangia, ¿no? Y yo creo que eso le daba personalidad a los diferentes personajes contra los que te enfrentabas, ¿no? Y yo creo que eso es también algo indispensable, ¿no? Que los propios personajes tengan personalidad, ¿no? Que tengan, que contra quien te enfrentes diga, este tengo que atacarle así, o hay que hacerlo así. ¿Todo el mundo piensa que la jugabilidad es lo más importante? ¿El número de botones, los efectos de sonido, los gráficos no son tan importantes en principio? Para mí está en un segundo lugar. Aunque es importante también. Pero todo tiene que acompañar, tampoco tiene que ser la base, pero... Claro, para mí tampoco es lo más importante los gráficos, sino ahí está la vista. Los grandes juegos de lucha son Street Fighter 2, Mortal Kombat, y que son juegos, sí, que tienen gráficos buenos, pero no son gráficos super 3D y tal, con mucho, yo qué sé, son normalitos, pero con mucha jugabilidad, que es lo bueno. Hombre, la última versión del Tekken es bastante buena, ¿no? Es... unos movimientos suaves, que se pueden encadenar bastantes combos, y luego los personajes tienen muy buena modelación, ¿no? Está muy currado. Sí, está currado, pero vamos, yo no he jugado. Yo sigo prefiriendo echar un Street Fighter, incluso se lo dice a cualquiera, oye, un juego de lucha, el primero que te va a decir Street Fighter o Mortal Kombat. Luego Tekken ya está ahí en un relegado a un segundo plano, creo yo. Es diferente, yo creo que la mayoría claro. Es diferente. Claro. Es otro tipo de juego. Yo veo una pero cosa porque es también... otro tipo de juego. No, es juego de lucha, que es otro estilo de juego de lucha. O sea, para mí, los juegos Street Fighter, King of Fighters y demás, ¿no? Tienen un estilo de lucha que está claro, ¿no? Es hacer una técnica y tal, y Tekken tiene una filosofía diferente, por lo menos como yo lo conocí. Bueno, respecto a los juegos de lucha también, en la jugabilidad, cuando se trata de uno contra uno y para que los combates sean equilibrados, también si hay demasiados combos, que es cosa que tienen los King of Fighters y los Tekken, que tienen una serie de movimientos que el que se los aprende pues tiene ventaja sobre un rival novatillo. En cambio, un Street Fighter 2, que solo tiene el Hadouken, el Shoryuken, y ya está, y no puede sacar. Entonces, ahí los combates son más equilibrados, porque con esos pocos movimientos ya te tienes que defender y están los dos muy, muy igualados. Bien. Si te coges a Vega o a Zangue, entonces ya lo tienes chungo. Porque tienen un par de especiales que son un poco... se tiene que aprender la carrera, pero... Ya, pero esos combos de 10, 15, 20 sí, golpes ya. Que tienen algunos personajes de Tekken, eso no lo hay en Street Fighter. No, por suerte. Hay un vídeo muy famoso en internet que es una convención, debe ser en Estados Unidos o algo así, y hay dos tíos jugando a... creo que es el Street Fighter Alpha, me parece. Y entonces a uno de ellos, creo que estaba con Ken, le quedaba una rayita pequeñita de energía, ¿no? Y el otro estaba con la chica, y entonces le intenta hacer la chica dos o tres, creo que era Chun-Li, me parece, no sé. Bueno, sí, intenta hacerle la primera magia, le falla, la segunda magia, le falla, la tercera, le sale, se la para toda, contraataca, le vuelve a hacer la magia, se la para toda y contraataca y le funde, ¿no? Con unos cuantos especiales. Que todos los asistentes ahí estaban animando como si fuera un partido de fútbol. Eso es un buen juego de leches, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, ¿no? Sí. Que sea capaz de llenarte, ¿no? ¿Y en Street Fighter alguna vez os ha venido así vosotros cuando ya estáis curtitos, os ha venido cualquiera y con tres toquecillos os ha dejado con la cara a cuadros o no? O el que sabe, sabe y... siempre va a ganar o casi siempre va a ganar. No es que nunca ha jugado bien. Para mi vergüenza nunca ha jugado bien. O sea, que todos mis amigos me ponían las pilas. Era horrible. Yo, bueno. Por ejemplo, en el Tekken cogí a mi novia el mando de la Play y sin pensar le daba todos los botones y siempre me calentaba. Yo no sé, pero además que lo decía ella. Dice, yo le doy a todos los botones. Coño, yo es que no era capaz de ganarle, me calentaba siempre, pero siempre, siempre, ¿eh? Así que tanto cuenta técnica como suerte o yo qué sé, así que... Yo a mí, ¿no? La verdad es que el problema que tengo es que los que vienen aquí a jugar normalmente, se van calentitos. ¿Sí? no se me decís cuando voy a decir, vamos a echar una partida a Street Fighter, no, déjalo, vamos a echar un pulibol, vale. Había uno por ahí en el foro, ¿no? No recuerdo quién era que estaba diciendo que hacía pajaritos a los 3 segundos, algo así. ¿Eso es posible? Porque yo nunca lo he visto. Yo no sé si tú has visto jugar a Quench, pero es enfermizo. O sea, no sé si lo has visto jugar, pero a mí me dio una que no sabía ni por dónde me venía. Vamos. Sí, vamos, básicamente... Sí, digo, ¿y qué opináis, ya retomando el hilo del siguiente tema, que son las secuelas, si son un timo para vendernos lo mismo, pero con el nombre cambiado, y cuatro colores del traje de los tíos cambiados y poco más, o aportan verdaderas novedades? Pues podríamos seguir hablando, por ejemplo, del Street Fighter, del 1 al 2, el 2 fue la secuela, hubo un grandísimo cambio, vamos, pero drástico, en mi opinión, que luego ya no se ha vuelto a producir del 2 al 3, al Champion Edition, al no sé qué Edition. Sí, hay cambios, pero no a lo mejor algo tan notable como para sacar el 2 Champion Edition. El 2 no sé qué, no sé cuánto. Podrían haber reservado todos los cambios, juntarlos y sacar una tercera versión en condiciones. O por lo menos para que, hombre, que ya que te gastaban la pasta, no lo digo por nosotros, por ejemplo, sino un operador o algo... se gastaba una pasta en una placa que lo que incluía era a lo mejor dos muñecos más y que la bola en vez de salir roja salía azul. No sé qué opináis vosotros. Ya para tú, la tarde. Bueno, vale, ya que me pedís. Desde luego había un salto abismal del Street Fighter 1 al 2. Y de hecho, probablemente ni Capcom esperaba la relevancia que tuvo el Street Fighter 2 inicial. Porque el 1, pues, en fin, pasó sin pena ni gloria y no destacó en nada. Pero es que en el 2 le metieron unos personajes grandes, un scroll suavísimo, unas magias asequibles y una jugabilidad muy, muy bien ajustada. Entonces, ¿qué pasó? Vieron ahí que esa máquina recaudaba. Y la gente, pues por lo visto, no sé si es que les pedía algo nuevo o les pedía más. Y Capcom, lo único que se le ocurrió directamente para la siguiente secuela fue el Champion Edition, que simplemente, pues que los dos jugadores pudieran coger el mismo personaje, algo que se agradece mucho, porque en el uno, pues si uno cogía a Honda y quería coger el otro jugador Honda también, pues no podía ni los combates se desequilibraban. Y bueno, eso lo solucionaron con el Champion Edition. Y también recaudó mucho, se vendieron las versiones para consola como churros, en fin, fue otro exitazo. Y a partir de ahí empezaron a sacar que si el Turbo, que si el tal, y bueno, los únicos que aprecio yo que valieron la pena en secuela de Street Fighter 2 fueron los Alpha, que gráficamente mejoraron bastante, metieron personajes interesantes, también cogieron de las sagas Final Fight y otras. Pero bueno, realmente saltos así no se han vuelto a dar. Y están con el 4 y no sé qué saldrá al final, ya veremos. Pues sí, luego otras sagas de juegos también, que creo que lo único que han hecho es mejorar quizá un poco el gráfico, actualizar la plantilla y poco más. Ha sido el FIFA, el Pro Evolution Soccer, todo esto así de fútbol. El FIFA sí hubo un gran cambio, no sé si fue del FIFA 96 al 97 o del 97 al 98. El 2D creo que era del 95 y el 96 ya era semi 3D, con los personajes eran sprites, ¿no? Eran como los de turno, que eran planos, pero dependiendo de donde estuviera la cámara se movían. Ese fue el primer salto que hicieron. Y luego del 96 creo que el 97 ya sí eran 3D, pero no estoy seguro. Hombre, sí, precisamente sí con el Pro, que es escandaloso, ¿no? Desde hace 2 o 3 años están diciendo siempre por ejemplo, vamos a ponernos en este último año para no remontarnos a las anécdotas del abuelo Cebolleta. Dijeron que más o menos antes de verano que iban a hacer una versión del Pro que solamente lo iba a mover la PlayStation 3. Que iba a ser el copón bendito, que iba a ser la releche. Sí, sí, fantasmada tras fantasmada. Bueno, llega las navidades, o el mes de noviembre, dijo, lo sacan. El mismo, me cago en la puta, el mismo. El mismito cambiado la portada y poca cosa más. Si tiene una caja, mete un juego con un nombre y lo vendes de nuevo, la gente lo va a comprar. Ese es el problema. Es que solo necesita cambiar 3 cosas mínimas del juego, nada de base ni nada. Necesitas cambiar 3 cosas, adaptarlo a una plataforma, si quieres adaptarlo a una plataforma, meterlo en una caja nueva y venderlo. Y se vende como churro. Entonces es evidente que van a invertir 3 años en crear un nuevo juego. No, sacamos un juego cada año que es el mismo que el anterior, básicamente, y lo metemos en una caja nueva. Es evidente que va a vender muchísimo más, va a vender el triple. Creo que ese es el fallo. Eso. Bueno, fallo. Hombre, yo creo que es que es muy tentador, sobre todo en épocas como ahora, en que está claro que hay una parte del público que se compra los juegos porque le gusta el tema, pero hay una gran parte que los compra para regalarlo. Entonces ahora en Navidades sacan el mismo juego en otra caja y saben que se lo van a llevar de las tiendas. Entonces, pero vamos, yo creo que la mayoría de la gente se informa antes de comprar los juegos. Si te vas a comprar el FIFA 2008 y tienes el 2007, pues te informarás un poco de las mejoras que trae para ver si te lo compras o no te lo compras. Claro, luego sí, pero siempre están las versiones demo, que te las descargas, las tienes un día y luego las borras, y así lo puedes comprobar. Yo, por ejemplo, tengo ahora mismo el FIFA 07 y el FIFA 08, y es que no veo, vamos, prácticamente nada de cambio. Si hay 2 cosillas, los nombres de los jugadores y poco más. O sea que es que no sé, te cobran una pasta por lo que debería ser una actualización en vez de un juego nuevo. Claro. Es que no es una versión nueva del juego, es una pequeña actualización que no tiene tanto mérito, vaya. Pero evidentemente, mientras que la gente lo compre, ellos para qué van a cambiar. Sí, que lo ponen en una estantería. Y el padre que va a comprarle, está buscando un regalo para el niño, ve el FIFA 2008 y dice, ya está, este es el brillo. Y se vende. Aunque sea lo mismo. ¿Y qué os parece eso de las versiones coleccionistas? Lo digo porque fue muy gracioso. Fui a comprar hace unos meses el Forza Motorsport 2 y fui a una tienda donde hay un hombre, aquí en Alcalá de Henares, hay un hombre que es un poco fanfarronete. Y entonces fui a comprarlo antes de la fecha oficial de la salida y le dije, oye, ¿tienes ya el...? Se la llamé por teléfono. ¿Tienes el Forza? Y se pone, sí, pásate por aquí que lo tengo. Total, que voy después del trabajo, le digo, te llamo por teléfono que quiero el Forza. Que era antes de la salida, digo, sí, aquí lo tienes. Pum, me planta el juego y me dice 75 pavos, no recuerdo cuánto era, pero bastante. Digo, coño, ¿cómo que 75 pavos? Se pone... Sí, es que es la versión coleccionista. Y yo, pero yo quiero la normal. Pero, pues, dice el cabrón, se retrasa. Digo, ¿cómo que se retrasa? ¿Serás cabrón? Y yo, pero que no quiero esa. Se pone, es que esta trae un coche más. Y digo, no me jodas. 10 pavos un coche. 3 circuitos. Hostia, ¿cuántas horas tengo que jugar yo para desbloquear el puto coche y los 3 circuitos? Nada, que te den por culo. Y no pienso volver. Pero es que además, te tajan por el mismo juego un pasote y 15 pavos más por una edición coleccionista con un libreto que es una chorrada y un puto coche o una puta pistola o lo que sea. Es que es una vergüenza, macho. Sí. Es una flipa, ¿no? O sea, el marketing otra vez. Yo no sé, se va a pensar que somos gilipollas o por el estilo. Pero lo somos, porque hay una cuestión mucha. Si alguien lo compra y si ellos lo ponen es porque la gente lo quiere, o sea, porque hay una demanda, si no, no lo pondría. Es que, vamos a ver, la edición coleccionista de un juego que sale nuevo me parece un poco... Sí, un poco absurdo, ¿verdad? Ya es un poco absurdo, o sea, ¿tú cómo sabes que este juego va a ser tan bueno que se va a convertir en algo en, que... En algo que va a merecer tenerla, sí, efectivamente, ¿sabes? Entonces, no sé, me parece un poco absurdo, pero bueno, hay gente que le gusta, que... También todo muy muy respetable, ¿sabes? Porque además muchas veces pues te traen que si un muñeco, que si no sé qué, bueno. Pues, no, pero yo creo que esa es parte del propio hype, ¿no? Del propio marketing del juego, ¿no? Cuando sale un juego, por ejemplo, como ha sido BioShock, y te dicen que es el juego del año, que ves las revistas que tiene 99 o 100 de puntuación, y que sale una edición coleccionista, la gente dice, bueno, si tanto me están, ¿no? Si hay una edición coleccionista será porque de verdad vale lo que es, ¿no? Sí, creo que es parte del marketing, ¿no? Sacan 10.000 copias coleccionistas y yo creo que la rentan de sobra. Yo creo que a ellos no creo que les pierdan nada, absolutamente nada, a una edición coleccionista. Y en nuestros tiempos, cuando éramos unos canijos, los juegos costaban 5.000 pelas de las de entonces o 4.000 pelas de las de entonces en cinta y como no compraban ni Dios, lo bajaron a 500 pelas. Aquello fue, ¿recordáis aquello? Aunque todos teníamos el copión famoso en Spectrum, pero que bajaron los juegos pues más de un 80% simplemente para que los comprara la gente, y la gente los compraba ya, ¿no? Después de aquello, dispararon. Sí, sí, bueno, yo me acuerdo perfectamente que siempre iba a una tienda de informática que había cerca de mi casa, y eso costaba una pasta, y siempre te pasaba lo mismo, pues, mirabas por detrás, hostia, qué juego más guay, y luego decías, me cago en la leche que he tirado 4.000 pelas o 5.000 pelas, los ahorros de, yo qué sé, de varios meses, y un día pasé por un kiosco de estos de prensa, que vendían también los juegos, tenían como la gasolinera, un cacharro de estos de poner cinta, y los vi a 500 pelas, y bueno, flipé, y ya a partir de que los vi ese día, ya a partir de ahí siempre lo he encontrado barato, vamos, ya amplié mi colección un montón, porque ya sí te podía arriesgar, coño, o sea, es que con lo que antes compraba un juego, ahora comprabas 10, pues de 10 alguno te tendría que salir por lo menos jugable, entonces sí lo recuerdo, tengo un recuerdo muy claro, vaya. Sí, yo coincido contigo también, Time, porque yo también he sido usuario de Spectrum, Y al principio veía juegos que lo normal iban de 1.500 a 2.000 pesetas. y había mucha piratería, porque cualquiera cogía en casa un doble platina y empezaba a piratearse los juegos. ¿Qué hicieron? Pues vieron que así no ganaban nada y efectivamente salieron un montón de juegos. Sí, bueno, se veían a piratería. No se llamaba piratería, pero todos teníamos unas cintas ahí de estas de TDK llenas de jueguitos. Pero mientras que no las vendieran, era ilegal. Hombre, si le ponía el puestecillo allí en el rastro, entonces ya sí. Mira, yo tenía un cambalache con todos mis compañeros de colegio que no tenían juego, lo tenía el otro. Y entre todos teníamos toda la colección y al final todos acabábamos teniendo todos los juegos. No eran... No, eso era. En vez de cambiarnos cromos, nos cambiábamos juegos del Spectrum. Nos cambiábamos el Man in Miner, ¿no? Un respeto al Man in Miner. A mí me encanta, sí, con eso siempre lo nombro. Es un mensaje subliminal que siempre meto, ¿te has fijado, verdad? Man in Miner. Sí, sí. Aquí entra el juego el término pirata, que el término pirata, si miramos la definición de la RAE, pone persona cruel, persona que roba, mata y asalta en el mar. Yo conozco la alguna, puta sí. Madre de alguno. Yo conozco alguna, sí. Habrá que actualizar el RAE, que se ha quedado para este término un poquillo de pasado. No es que se haya quedado pasado, sino que es una palabra que está mal usada. Está mal elegida, es decir, que han metido a través de los medios de comunicación la palabra pirata en una acepción nueva, es decir, se la han reinventado. Un pirata es una persona que roba, mata, mercadea, y un usuario que está en su puta casa, en su mini piso, que ahora hablaremos de la Minimax, en su mini piso, llegando a final de mes con el Euribor hasta el cuello, y todo, encima, macho, le llamas pirata. Amo, no me jodas, vete a la mierda. Todo eso tiene su sentido, ¿no? Entonces los medios de comunicación van poniéndolo como quieren, porque tú date cuenta que tirar una bomba en una escuela es un daño colateral. Es un tío que se descarga música. Exactamente, pirata, exactamente. Entonces, todo lo van moviendo ellos por donde quieren. ¿Quién tiene pasta? Las GAE. Pues las GAE llega y es la que mueve muchos medios de comunicación y le dice, pues por aquí hay que ir. Y por aquí hay que ir, hay que poner algo que la gente diga, bueno, qué cabrón, que el tío este es un algo que te suene mal. Un pirata. Oh, un pirata, hostia, pues ya, luego que hay algo que no quiere que se sepa mucho y tal, ¿no? Es un error de no sé qué, yo qué sé. Son cosas que, claro, según se digan, pues suenan de una manera muy, muy, muy diferente y son utilizadas por eso, por los medios de comunicación que... Exactamente. Hay un libro a propósito de esto que se llama La seducción de las palabras. Está escrito por Alex Grijelmo, que es... fue uno de los redactores del libro de estilo El País. Brutal, brutal. O sea, leyendo este libro, que se llama La seducción de las palabras, ves cómo te intentan tangar por todos los lados. En los anuncios, los políticos, en las mismas noticias, todo, todo, todo te intentan tangar, inventando y reinventando términos. Y este de pirata es uno de los que más me llama a mí. Bueno, no es que me llame, es que me enerva. Es que me lleva a los demonios, me cago en todo. Bueno, se ignora ya. Bueno, dejemos este tema de lado ya, ¿no? Pues yo quería decir una cosilla, antes de cambiar de tema, que había dicho Caín que, bueno, que en la época de la 1500, bueno, yo por lo menos la que conocí eran, los juegos eran de entre 1500 y 2500, los juegos que había, yo tenía Astra, no tenía Spectrum, yo sé, era de los CPC, y... Siempre fue mejor el Spectrum. Bueno, no. Sí. ya se armó. No. Bueno, el Spectrum era rapidísimo, era muy veloz, pero un juego de Astra bien programado tenía, digamos, más definición, más colores, ¿no? Pero claro, la cuestión es que el Spectrum era una plataforma muy fácil de programar y el Astra necesitaba mucho trabajo, pero bueno. Lo que quería decir era que la rebaja esa que se hizo de las 595, eso para las empresas que... No sé si habéis visto un documental que salió en el Canal 2, supongo que sí. Eso para las empresas de... O si no, para alguien que lo haya visto. Para las empresas españolas fue lo que las mató. OperaSoft y todo lo demás. Las empresas murieron porque... Bueno, no murieron solo por eso, sino que fue una de las principales razones, ¿no? Porque, evidentemente, Ocean o Usual, que eran una de las que más vendían fuera de España, ¿no? Eran empresas que no solo vendían en España, sino vendían en todo el mundo, o vendían en toda Europa. Entonces, para ellas, digamos, ganar un poco menos en España no era un problema, ¿no? Pero claro, las empresas españolas solo vendían en España, básicamente, excepto Dynamics, que era la única que salía un poco al paso, pero eso, y digamos que una bajada de venta, digamos que estaban con una cuerda floja, que a cualquier título que les fallara, cualquier cosa que ya se les fuera, ya se caía la baraja, ¿no? Y eso fue lo que pasó. No sé si conocéis toda la historia, pero el tema de las 595 fue lo que mató un poquito la industria española, que ahora se va recuperando. Y esto sería muy interesante hacer un pequeño reportaje de esto, ¿verdad? Porque quizás estemos un poquito equivocados. Yo, por ejemplo, pensaba que era todo lo contrario. Es que ten en cuenta, es que también fue porque por el tema que se cambió, bueno, según comenta Gonzo Suárez, cuando se cambió la declaración de la renta antes de Navidad, tenían que declarar todas las tasas, no sé qué, bueno, es una cosa un poco económica, pero se cambió la forma de presentar la declaración de la renta. ¿Y qué pasa? Que se cambió a antes de Navidad. ¿Cuándo venden los videojuegos, no? ¿Cuál es el momento más fuerte de la industria de los videojuegos? Pues la Navidad. ¿Qué pasa? Que si no llegaba a Navidad con todas tus cuentas perfectas, pues Hacienda te comía viva. Y eso fue lo que la mató a Opera. Algunas se reconvirtieron, ¿no? Como Dynamics, que estuvo ahí aguantando como pudo. No sé si recordáis, según tenía alguna micromanía antigua, es curioso ver ese momento, en el momento de la caída de la industria española, ¿no? Cómo hay juegos que dices, bro, ¿cómo puede sacar esto Dynamics, no? Que hay uno que se llama Burger Time o algo así, que era como una especie de Army Mobile, supongo que acordáis de Army Mobile, ¿no? Uh-huh. Iba saltando y tal, pero era como un Army Mobile que habían cambiado cuatro gráficos y que era injugable, infumable, que le pusieron un 5 en micromanía o un 6 o algo así, o sea, que fueron muy magnánimos porque el juego no era ni de 2, y fue de lo que sacaron en plan, vamos a sacar esto porque necesitamos ya dinero, y fue gracias a eso que aguantó Dynamics. No sé si alguno tenéis todavía micromanía antigua o... Sacaron un juego malísimo y le sacaron rentabilidad. Y gracias, claro, a eso pudieron subsistir un poco. Sí, sí, efectivamente. Ah, vaya. Vaya. Y sí, además, si veis el trabajo del último que hizo Opera y cosas así, las temas que no lo pudieron sacar, porque no llegaron. Bueno, está saliendo bastante interesante, yo pienso, todo esto, y podría dar para bastantes minutos más. Vamos con uno de los temas que han estado rondando por el foro, que son las minimacas. ¿Os gustan eso de las minimacas? Hay varios tipos, ¿no? Solo las recreativas, que tienen la parte de arriba y no tendrían la parte de abajo donde va el subwoofer y el ordenador. Otras que es una máquina, pero muy pequeñita, muy cuca, y se están haciendo un poco para niños o para un poco perder la espalda. Entretenerse, perder la espalda. Para perder la espalda o para que te salga chepa y luego te frote los cupones de la ONCE. ¿Creéis que es simplemente un entretenimiento, un paso más, o es una buena opción para los mini pisos? ¿Qué pensáis de esta moda? Yo lo veo como una anécdota. Yo no le llego a ver tanta jugabilidad como a una regla normal y corriente. Puede estar bien para adornar, para usarla de vez en cuando y tal, pero no para darle un trote de uso a diario o eso de llegar con todos los colegas allí. Venga, vamos a echar unas partidas y tal. Se puede, pero no. Por ejemplo, las que hay, las juniors estas que hay, que están haciendo alguien por el foro, como la Donkey Kong Junior y tal, es para, básicamente para niños. Vamos, básicamente no, para niños, porque es todo en miniatura. Luego hay otras que son las que dices tú, que es solamente la parte de arriba, que por ejemplo, Luis Datasat, puede ser, ha puesto un ejemplo por ahí de a ver si importaba del extranjero o algo así, una, que hay un monitor TFT con un mando, tres botones o cuatro, y un pequeño monedero que se pone encima de una mesa, y con ella puedes jugar. Eso le ve un poco más de jugabilidad, pero tampoco le llego a ver, no le llego a ver tanta salida como lo otro. No sé, no la veo tan resistente. Una sola es para niños, porque la pequeña es solo para niños, y la que se pone en la mesa, en el momento que le pegues dos palancazos, va volcado. Por lo menos, mis colegas y yo, que somos muy bestias. No sé si a vosotros pasa lo mismo, ¿no? Pero sí, yo tengo nosotros, animales, como también, una de esas. Yo tengo animales, le tengo una zarandaza a la máquina. Bueno, yo respecto a las mini maquias no he jugado ninguna, pero también hay que tener en cuenta, si vais a jugar dos en una mini máquina vais bastante mal, porque yo... Pues es una tía buena, ¿no? Hombre, si es una tía buena, cuanto más pegado mejor, eso más peta. Sería una buena excusa. Mira, ven aquí, chavala, que te voy a enseñar a jugar al Coge esta palanca, coge esta palanca y aprieta aquí. Te voy a enseñar a jugar al Tetris. Esta tiene una palanca nada más. Bueno, esto es para jugar al Tetris. Pero aparte de eso, ya poniéndonos serios otra vez, que es difícil. Si juegan dos, va a estar muy complicado. Yo juego hace poco en las Videoval, que últimamente han salido muchas, y resulta que es una máquina normal, pero los mandos están bastante mal puestos, están bastante pegados, y dos tíos grandotes ya de 30 y pico años, que tenemos la mayoría de nosotros, nos estorbamos mucho jugando un Street Fighter. Entonces hay que ir con cuidado a ver qué piensas hacer con esa mini maca. Si para una buena pelea no sirve. Sale volando, básicamente. Sale volando. Yo tengo un amigo que cuando le salen los pajaritos se monta encima de la pantalla y empieza a... No, pero es que aparte de eso, cuando salen los pajaritos, ¿qué tienes que hacer? Mover la palanca de un lado para otro. Como la minimaca esa no esté bien anclada o lo que sea, mueves la palanca, la maca se te va a tomar por culo y no sabes dónde va a parar. Ah, venga, claro, a un muro de contención, ¿no? Sí, o sale por la ventana. Claro, luego hay minimacas que son las Crash, por ejemplo, son pequeñitas, están muy bien, y en esas sí se puede jugar medianamente bien dos jugadores y son pequeñitas, claro, eso es una opción ya, llega a ser media maca, no sería mini, pero vamos, que sea chiquitita yo la veo muy bien. Yo la verdad, para alguien que quiere, que tiene el piso pequeño o tiene ese problema de espacio, hombre, la máquina pequeña para los niños lo entiendo, ¿no? Pero eso para tener espacio, porque si estamos hablando de máquinas para un piso pequeño, yo en todo caso, aunque puede ser que la novia le fusile y le haga mirar a Roma, ¿no? Un rato. lo que haría a lo mejor sería tener una... ¿Cómo se llaman las máquinas planas? Que no me sale el mismo nombre. Cóctel, ¿no? Cóctel, sí. Pues quizás haría a lo mejor una cóctel que fuera como una mesa, ¿entiendes? O sea, no sé, a lo mejor haría un experimento ahí extraño, ¿no? Para tener que la máquina sea como la mesa, no sé, a lo mejor algo así. Porque yo creo que una máquina de estas pequeñas se queda más bien como una... No la he probado, la verdad, ya hay un muchacho, si no me equivoco, ¿no? En el foro que la hace y tal, por encargo y tal. Tiene muy buena pinta, pero yo creo que eso, con mi amigo, la verdad es que, vamos, estoy seguro que dura poco. O sea, yo ya he dicho que tengo animales, ¿no? O sea, lo siento. Esa recrea es Jordan, creo. Vamos, creo sí, no. Jordan. Es Jordan, o sea, es minirecreativa.com. Sí. Se ven bastante profesionales, y pero vamos, son muy, muy, muy, muy parecidas a las Crash. Y yo siempre, vamos, lo he dicho en el foro y lo mantengo, que prefiero una recreativa hecha en serie antes que una hecha por uno mismo, por un carpintero, por lo que sea, porque, hombre, las que hacían en serie estaban pensadas en eso, en animales y en bestias que iban a los recreativos, perdían la partida y se liaban ahí a hostia, y la máquina resistía un día, otro día, la mía, muchos la, animales al cabo del día. La mía la hice yo, y por ahora aguanta, ya te digo, hasta luego esta, así que por ahora va aguantando. No, pero que sí, a lo mejor, no sé qué os parece a vosotros la idea. Yo lo había apuntado aquí, pero quizás yo en vez de la zona mínima haría algo más tipo cóctel, que sea como una mesa, ¿no? Que sea una mesa, sea como, no sé si tenéis vosotros en la casa una mesa esta redonda o que no es demasiado grande, pues podría ser algo así. Digo que para las cervicales eso tiene que ser mortal, ¿eh? Eso de bueno, echar una partida de vez en cuando sí, pero... Bueno, yo es que en su época jugué al Tekken World Cup este de un juego de fútbol, no sé si lo conocéis. Sí, yo jugué también en la época en la que estaban en los recreativos. Pero claro, tú ibas a los recreativos y echabas una partida esa o dos o 20 duros o lo que sea, luego te ibas a otra, pero si la tienes en tu casa y siempre. Yo con 5 duros me pasaba al final y con otros 5 duros me llegaba al final otra vez, no sé, estaba un poco enfermillo en el Tekken. Macho, estarás como el Pocí así encorvado. Claro. Te pasan también los cupones por la cepa. Sí. Pero eso te programa. Pero esto que realmente choca mucho cuando vemos las coaster, alguna de las coaster que hacen los americanos. Bueno, todos los americanos hacen unas máquinas muy raras. Siempre, si habéis ido a Estados Unidos, pero habréis visto que allí todo es grande. Todo es a lo grande. O sea, una bolsa de palomitas. Aquí no es una bolsa de palomitas allí. Cuando tú vas al cine, cuando aquí te estás pidiendo medio litro o tres cuartos de litro de Coca-Cola, allí es litro o litro y pico. Y la bolsa, la, el cubo de las palomitas es, bueno, o sea, es que lo que aquí se comen tres personas. Pero entonces, todo es grande. Y no conciben en sus casas grandes, donde hay coches grandes, donde hay todo grande, que haya una máquina pequeña. Y algunas máquinas de estas hechas desde cero son inmensas. Y algunas han sido mostradas en el foro como, como los verdaderos mostrencos del mundo mundial. Sí, sí. De acuerdo a alguna. Sí, hay algunas muy muy muy memorables, ¿no? Que verdaderos engendros. ¿Y quién coño? Pues por ahí. Pero eso que vamos. Creo que va en la propia, vamos, es un poco generalizar, pero yo a los americanos siempre, bueno, a los americanos, a los estadounidenses lo considero siempre un poco prepotente. Bueno, un poco no, muy prepotente. Sé que generalizar no está bien, pero vamos, yo personalmente generalizo con ellos. Y claro, ahí se demuestra que ellos tienen que tener siempre lo más grande y lo más... Y ya lo hacen a veces tan... Yo qué sé, tan grande y tan... Que queda feo, vaya. Es que queda feo. Es que una máquina no tiene que tener sus medidas y que esté bien conseguida. No ponerle ahí una pantalla de 32 pulgadas y luego... No es tanto que ellos quieran lo más grande, sino como que todo en ese país es grande. Por ejemplo, una distancia entre pueblo y pueblo, o por ejemplo, más fácil todavía. Si tú estás en tu casa y quieres ir a por el pan, aquí coges, te bajas a la calle y vas a por el pan. Allí tienes que coger el coche y cogerte y irte a 7 kilómetros a por el pan. Y si quieres comprar algo más, te vas más lejos. ¿Sabes? Es que las distancias son inmensas. Inmensas. Es un país, pero enorme, enorme, enorme, enorme en extensión. Y todo está, excepto en dos o tres ciudades, que está a lo alto, todo está desparramado. Claro, porque ellos pero dicen eso es porque no usan el sistema métrico. Como no usan el sistema métrico, pues no calculan bien la distancia. ¿Dónde la pichó el lío? Claro. Eso, ¿a cuánto lo ponemos la panadería? Esto está aquí al lado, hombre. Si esto está aquí a 3 millas, 5 kilómetros. Coño, pues ya. Claro, pero otra forma de pensar, otra forma de vivir. Es diferente. Ellos también tienen unos barrios que ya quisiéramos aquí, supongo, ¿no? Es otro estilo de... A mí me gusta mucho cómo se vive allí. Por supuesto, también tiene cosas malas, pero también las tenemos en España, ¿eh? De, uh-huh. Todos los países cuecen habas, como diríamos, pero la forma de vivir y de trabajar me gusta mucho, mucho, mucho. Siempre se piensa muy en positivo, siempre se... Aquí, por ejemplo, si tú dices, voy a poner una empresa, y ya todo el mundo te empieza a poner pegas. Estás seguro, tú quieres, tú sabes lo que te vas a meter, tú no sé qué... Allí es todo lo contrario. Voy a hacer esto. Sí, venga, venga, que anímate, no sé qué, venga, que yo te ayudo. O sea, están... La mentalidad del país es de construir, de ir hacia adelante. Así le sale luego. Cualquier inculto llega, se pone a hacer una recreativa y le sale un bicho ahí más raro que todo. Sí, luego, claro. Bueno, es que no es nada fácil, ¿eh? Yo diseñé la mía desde cero y pusimos los planos en la página web y mira que estuve y realmente la máquina... La de los planos de Nopes es una máquina bien pensada, es una máquina que cumple totalmente. No porque la hayas diseñado tú, sino porque... No porque la hayas diseñado yo. No es. No. Modestia aparte, pero es fea la japuta, fea de cojones. ¿Es verdad? Hombre, ¿es que es verdad? Es fea, pero eso se arregla con unas curvitas, porque es muy, muy cuadradota. No es tan fea, en realidad... Si te fijas, se parece un poco a la mía, que está un poco como hecha para adelante, ¿no? Pero arreglando, es verdad, es como si se te viniera encima, pero le faltan es unas líneas curvas, una... Es muy práctica, que eso es lo importante, que estás en casa claro. o la quieres llevar de un sitio para otro y poder partirla en dos, eso es una maravilla, porque la metes en una furgona sin problemas. Yo qué sé, yo la veo muy práctica. Eso sí. Pero fea. Pero fea. Vale. Pero bueno, falta eso. Hubo uno que cogió los mismos planos y directamente le añadió unas formas curvas ahí junto al panel de mandos y ganó mucho con la tontería esa. Lo que quería decir con esto es que cuando tú te pones a diseñar algo, y sobre todo nosotros, que me imagino que muy pocos de nosotros tendrán profesión diseñador o carpintero. Entonces, la mayoría de los marcianos tenemos profesiones de las más diversas. Cuando te pones en algo que no es lo tuyo, pues muy buena intención que le pongas, siempre te sale mejor o peor de algún lado, ¿no? Entonces, imagino que algunos americanos de estos, pues también les salió algo muy raro, ¿no? Sí, bueno, pero es verdad que le gustan las cosas a los grandes, eso está claro. Toda la vida Titanic, no, cosas así, ¿no? O sea, siempre han ido a ver más grande, más tal, bueno, está claro. Pero aquí también, ¿no? Aquí tenemos burro grande, ande o no ande. Tiran más dos tetas que dos carretas. Eso, pero cosas de estas. Da igual que sean grandes o que sean chicas, que van a tirar más que dos carretas. Siempre que sean fáciles. Uy, ese ejemplo no es válido. Brutal. La frase. Esa me la apunto. Nos estamos yendo además un poco del tema que era las mini recreativas. Vamos a la máxima. Sí. Y hemos cambiado las mini. Siempre tiramos para lo grande nosotros también, me estoy dando cuenta. Sí, atentos como hemos. Sí, hemos pasado de las pequeñas máquinas recreativas a las grandes tetas. No sé cómo lo hemos hecho. Vámonos. Pero no, con esta reflexión. Con no esta reflexión. ¿Eh? Eso que no está más caro para echarle la culpa, ¿vale? Sí. Bueno, con esta reflexión de las tetas grandes, nos vamos. Y a la chavales, nos vemos en el próximo. Hasta luego. Bueno, venga, hasta luego. Está bueno. Hasta luego.